Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata del Yermo. Y bienvenido, carnal, bienvenidos a esta nueva etapa del Café Comiquero. Ah, sí, porque ya una vez que pasamos los 250 programas, ya ahora sí hay bronca. ¿Y qué crees? Regresamos al formatito de que primero noticias y luego ya review. Ya fueron muchos especiales últimamente. En marzo nos atascamos de especiales. Sí, es que marzo es un mes muy especial. Sí, lleno de ego. Por ejemplo, sí. De veras, ¿eh? Así que, carnal, bueno, les recuerdo que nos pueden seguir a través de iTunes y en iVoox. Pueden descargar los programas anteriores. Así es. Búsquenos como El Café Comiquero o Café Comiquero nada más. Además, en múltiples servicios de streaming que hay ahí en internet, seguramente van a encontrar nuestro programa. Ahí salimos. Sin que nosotros nos demos cuenta, por cierto, pero... Sí, eso ya es otro asunto, pero bueno. Y busquen nuestras redes sociales. Twitter, Instagram, Facebook como... El Café Comiquero o Café Comiquero. Exactamente. Tengan en consideración de que si utilizan Facebook, no metan información personal. Ya ven que este Zuckerberg la vende, así que bueno. Sí, fue todo un tema eso en la semana, por cierto. Sí, su hearing, ¿no? Que tuvo ahí en el Senado. Que también no sabían mucho de computadoras, ni Facebook, ni Internet, nada, los senadores, ¿no? O sea, yo que soy muy ignato para eso, lo pude haber hecho mejor. Yo creo que Zuckerberg se quedaba con algunas preguntas así de... ¿Es en serio que me estás preguntando esto? O sea, yo creo que iba con más miedo de a ver qué tanto me preguntan. Y yo cuando empezó a escuchar las preguntas de... ¡Ah, entonces estoy bien, no hay bronca! ¿Puedo seguir? Había un senador que le decía algo de... Si mando un mail por WhatsApp... ¿Cómo? O sea, ¿what? No. O sea... Cuando queramos inculpar a sujetos como Zuckerberg... Entonces hay que... lo tiene que acusar o entrevistar, no sé cómo se diga... Alguien que pueda... Que sepa los negocios. Sí, que sepa de qué está hablando, ¿no? Que digo, sí le hicieron un par de preguntas ahí medio incómodas respecto a la privacidad y muy muy acertadas, ¿no? Así de, si se hablan o se comunican WhatsApp y Facebook, por ejemplo, ¿no? Que sí, la información va encriptada y lo que sea, pero de que sí se comunican, sí. Eso sí, sí sucede. Oh, sí. Google y Facebook se comunican. Uh-huh. Va encriptada, sí, lo sabemos, pero se comunican. Ahora, ahí hay otra cosa también importante. Nosotros estamos dándole acceso a la información. Nosotros como usuarios. Es cierto. Esa parte, que no se nos olvide. Salió en la semana también, digo, ahorita entramos un poco más de temas comiqueros, pero eso está interesante. Prometido que sí, Tiene algo que tiene que ver, al final de cuentas, ¿no? En la semana salieron también la nota de un usuario de un sistema de Amazon que se llama Alexa. Ok. Que es un device que reconoce la voz y te puede controlar varias cosas en tu casa, ¿no? Pantallas, Smart TVs, cosas así. Le puedes configurarla incluso para que, si tienes de esos apagadores automáticos, así de, Alexa, apaga la luz, o Alexa, haz esto. Y de repente, esa cosa está encendida todo el tiempo. Es la idea que la tengas encendida todo el tiempo y reconozca tu voz, para que en el momento que tú le digas, Jarvis, hazme esto, ¿no? Lo haga. Y de repente dice que un usuario estaba acá en lo suyo, acá en su rollo, y de repente se empezó a reír. A reír solita. Ok. Y así de, ok. Y se espantó, así de, ¿qué está pasando? Y nada más para confirmar, Alexa, reproduce tu último sonido. Y se volvió a reír. Entonces, y otros usuarios reportaron lo mismo, que cuando que llegaba cierto tiempo, que se ponía a reír sola. Y Amazon lanzó un parche, ya mandó un parche donde decía, no, pues, híjoles, perdón, estaba mal configurado. Y cuando escuchaba cierta combinación de sonidos, pues, sentía que tú le estabas diciendo que se riera. Y yo, ¿neta? Y ya mandaron la corrección y ya, santo remedio, ya no se ría Alexa solita, ¿no? Creepy, ¿no? Pero no tanto creepy que se ríe de ti, sino creepy de que... Pues reconozca. Reconozca cosas y sí. Piense cosas solita, ¿no? Sí, eso es lo creepy. Y tú le estás dando acceso. O sea, sí. Los usuarios le estamos dando acceso a que reconozcan eso, a que reconozcan la voz, que se acostumbren a cómo hablamos, reconocimientos faciales, todo eso. Sí. Es interesante y también... ¿Hasta dónde es culpa de Zuckerberg? ¿Hasta dónde es culpa de esta Cambridge Analytica, que fue la que explotó los datos? ¿Y hasta dónde es culpa de nosotros? Bueno, evidentemente ellos, porque ellos lucraron con esa información, pero pues bueno, también uno como usuario hay que ser cuidadoso, ¿no? Definitivamente, así que si nos siguen en Facebook, tengan cuidado con qué suben, qué publican, ¿no? Sí, pongan información falsa. De preferencia. Honestamente. Sí. O sea, los likes para nosotros, los likes y el tráfico de visitas al perfil de Facebook, para nosotros es igual si el perfil es bueno o no, ¿eh? O sea, no importa. Sí, no le hace, no pasa nada. ¿Eh? De veras no pasa, ¿eh? Pero bueno, así es esto, carnal. Entonces, pero pasando a temas más comiqueriles. Sí. ¿Vamos con lo feo o con lo bonito? Vamos con lo bonito. Ok, bonito entonces. Ambos empiezan con Lee. Bueno, terminan con Lee. Sí, uno no es bonito, el otro sí. Uh-huh. Vamos con lo no tan bonito entonces. Con lo no tan bonito. Stanley. Sí, fue muy triste eso. Sí, es muy triste esa situación. ¿Qué está pasando? Ahorita Stan ya es un señor muy grande. Sí. Muchos lo están diciendo, pues ya son sus últimos días de vida. O sea, no sabemos si días. Días, meses, pero vaya, o sea, hay que contarlo en días. 95 años. Sí, ya está muy, muy grande. Requiere muchos cuidados. Tuvo neumonía. Sí, y parece que la gente que está a cargo de él, pues no tiene las mejores intenciones respecto a su propia, a su salud. Pareciera que no. Y eso es bien triste, ¿no? Sí. Por ahí se habla de que no hay una buena relación con su hija. Que desde que murió su esposa, Joan, que era como... Era su pilar, sí, la señora. Okay. Y quien ponía como que en orden todos esos asuntos. Pues han empezado a cambiar las cosas. Han empezado a aprovechar más de él. Gente que durante mucho tiempo fue como su staff. Gente que lo cuidaba. Que era su handler en los eventos. De buenas a primeras los corrieron. Trajeron gente nueva que no duró y que no ha sido del agrado de Stan. Y después salió un video donde sale Stan Lee a decir que todo eso es mentira, que su relación con su hija siempre ha sido buena, que sus amigos siempre han sido sus amigos y que ahora se está dando cuenta quiénes son sus verdaderos enemigos. Se ve más leído que cualquier otra cosa, ¿eh? Yo no tuve el corazón para ver ese video, pero sí leí mucho al respecto y pues sí parece que la gente no está comprando el mensaje que manda Stan. Y otra cosa también es que, y que a mí sí me da como tristeza, es varios usuarios de Facebook que fueron a su última sesión de autógrafos, que fue en la Silicon Valley Comic Con, le pedían el autógrafo y ya no se acordaba cómo firmar. O sea, le tenía que decir, Stan Lee se escribe S-T-A-N. O sea, es un señor ya bien viejito, sí, bien grande. Y muchos dicen, no, pues es que, ¿qué tal? A él le gusta ir a las convenciones, o sea, ¿por qué le quitan eso? No hay que ser gachos, la, la, la. Está bien. Pero, ¿qué tanto es realmente? Porque todo eso lo dicen sus representantes. No, Stan está muy bien. Stan quiere estar aquí en la convención. Stan quiere estar con sus fans. ¿Cuánto de eso será cierto? No lo sabemos. Y la verdad es que, pues es un señor que... Creo que cada vez menos puede hablar por sí mismo. Cada vez menos está en control de sí mismo incluso. Y el hecho de que le pusieran filas y filas... Porque dicen que eran unas filotas. Y seguían vendiendo boletos para las firmas. Y por ahí hay unas fotos que... Ay, Dios mío. De veras que si yo hubiera sido el fan que se tomó la foto con Stan... Yo no las hubiera presumido, ¿eh? No las hubiera subido para nada. O sea, lo ves con una cara al pobre Stan de ya me quiero ir, ya no estoy a gusto, estoy cansado. Y el fan bien sonriente al lado de un trofeo. Al lado de un logro así de, miren, estoy con Stan Lee. Sí, pero... ¿Y? O sea, ¿el señor quiere estar ahí contigo? No parece que quiera estar ahí. Y eso sí me da mucha tristeza. O sea, en su vida habrá hecho y deshecho. Lo hemos dicho varias veces de que en el feudo Kirby-Stan Lee, normalmente hemos tomado partido por Kirby porque pues él también le fue muy mal en la vida. Stan se llegó a aprovechar de varias cosas, pero no es el momento de hablar de eso. Es el momento de hablar de un señor de 95 años que bien que mal ha hecho cosas grandes en la vida y que actualmente las condiciones en las que se encuentra son verdaderamente tristes y que ningún ser humano, ningún anciano merece ese tipo de trato y que se aprovechen de él. Y eso también nos toca a nosotros como fans. No es mala onda, pero si seguimos insistiendo en que, ay, ojalá que Stan Lee dure más tiempo para que me pueda firmar mis cómics, entonces realmente no lo admiras. O sea, eso no es... Y eso aplica no solo para Stan Lee, para el artista o el dibujante o la personalidad que admires. O sea, si te preocupa más tener su firma, tener su la foto, el comentario, lo que sea, que la persona, entonces no lo admires. Quieres monetizarlo, honestamente. O simplemente es el la idea de que quieres el memento, ¿no? Ah, sí, claro, el recuerdo de, ah, sí, yo estuve ahí, yo hice, yo lo vi, y qué más, ¿no? Mira, déjame decirlo así, con una comparación tan burda, ¿no? Zonas arqueológicas. Dices que te interesan las zonas arqueológicas, que quieres preservarlas o lo que sea, y a fuerzas hay gente que se enoja si no los dejan subir a una pirámide. Cuando las pirámides tienen un desgaste. Y si... Ahora que fue lo del equinoccio de primavera y todo ese rollo, gente que se molestó porque estaban limitando la gente, el acceso a la pirámide del sol. Y tienen toda la razón de hacerlo. Entre menos pelados se trepen a las pirámides del sol, más tiempo va a durar. Y es un patrimonio cultural de la humanidad. Pero la gente dice, no, yo quiero irme por cargar ahí como pila Energizer, ¿no? O sea, come on, dude. Aparte de that's pretty much bullshit, but anyway. No, de hecho, es bullshit, completamente. Sí. Entonces, conciencia nada más, de veras, ¿eh? O sea, quienes tuvieron la oportunidad de tomarse una foto con él, un autógrafo, en los tiempos en los que el señor estaba bien, chido. Pero ya no, ya, o sea, yo nunca tuve la oportunidad de eso. Es muy caro, fue muy caro, lo que quieras. Y si ahora me dijeras, ¿te gustaría tener la foto con Stan Lee? No así. No, no así, honestamente. Para mí ya es cierto que el señor pase sus últimos días en paz y santo remedio. Sí, que es que no ha hecho, que ya no va a hacer cameos. Es que, dude, ya. No importa, o sea, eso ahí estás hablando de una vida, no de un personaje de entretenimiento. Es una vida humana y ya hay que dejarla en paz. Exactamente, carnal. De verdad, ojalá que el señor Lee encuentre paz, que la gente que lo estima, que lo quiere, le ayude, en serio. Por ahí Kevin Smith le ofreció, Stan, vente a vivir conmigo. O sea, Kevin Smith le dijo, deja todo, yo te cuido aquí en mi casa. Después de que sufrió el superataque cardíaco que vivió, yo creo que sabe lo que es necesitar cuidados, ¿no? Sí, exactamente. Todd McFarlane también dice, Jim, digo, Stan está bien, pero pues sí, cada vez está más triste, no vea, o sea, el hecho de que no esté su esposa, y eso es muy cierto, o sea, el hecho de que haya perdido a su esposa de tantos y tantos años, pues sí pesa. O sea, una compañera de vida de tantos años y que ya no esté a tu lado. Muchos dicen por ahí que de repente las personas adultas, los ancianos, cuando son una pareja que duró tantos años, se muere uno de la pareja y al poco rato se muere otro. Y sí, es cierto, lo hemos visto. Entonces, y no es tanto porque digas, ah, es que es algo romántico, no, o sea, es la convivencia diaria y es algo que emocionalmente les pega mucho. Entonces, pues, ojalá, de veras, que Stan Lee lo dejen en paz, que disfrute sus años de vida, dinero no le falta al señor, y que deje sus cosas en orden y que la gente no esté como buitres detrás de lo que el señor pueda dejar, ¿no? Ojalá. Así es, carnal. Pues ese es el comentario, por lo menos el comentario de tu servidor respecto a Stan Lee, y creo que, no sé si compartes, creo que es una postura, es la postura así del café de no se engachos. Y vámonos a lo chido. Vámonos con el otro Lee. Con el otro Lee, que eso es lo bonito del asunto. Ahora hay algo bonito, ¿no? Jim Lee. Jim Lee. Jim Lee viene a México, viene a Toluca, a la... Card Fest, Cars Festival Comic Con o Cars... Algo de Cars Festival. Algo así, ¿no? De tarjetas, ¿no? Ustedes perdonen, no me acuerdo de todo el nombre. Sí. Cars Fest Festival, Cars Fest Comic Con o algo así se llama. Ok, bueno, viene ahí. Uh-huh. Que ya había venido este... David Finch. David Finch. El año pasado. Nadie los peló. Pues es que nadie nos enteramos. Bueno, ahora ya nos enteramos también porque el señor Jim Lee puso dentro de su Twitter el anuncio de que iba a ir a México en diciembre, ¿no? Es cuando se hace esta Card Comic Con Festival, Festival Comic Con, uh-huh. bla, bla, bla. Ok. Y entonces todo el mundo pues, ya los peló, ¿no? Y bueno, pues obviamente todavía no se liberan ningún precio para solo ir. La entrada, $160 en preventa, la entrada, está barato. Sí, todavía está barato, la verdad es que está barato. Pero vaya, no hay precios de firmas o sketches, a lo mejor vendría con algún arte original que estaría en un par de cientos de dólares muy seguramente. No. O sea, digamos que la página, X del cómic X de la vida, donde nada más se ven unos monos sentados alguna vez que lo intentó, te costará unos $400-$500. Puede ¿no? que, tal vez. Pero ya una página así espectacular, no, esas cosas son miles de dólares. Sí, si quiere una página de Batman, hijo, o sea, aquí hay, pero... O sea, sí hay. O sea, de hecho, ya dicen que es muy raro que traiga arte original, ¿eh? Sí. Tiene ya sus corredores de arte también, o sea. Sí, por supuesto. Sketches, por ahí, en otra página que vi, creo que el sketch más barato... Son $1,000. ¿Eh? El más barato. El más barato. Y sketches ya así, ya sabes. Creo que el más caro que vi fue de, creo que $20,000. Al señor no le hace falta dinero. Sí, no, tampoco. Lo que a mí sí me interesaría, y mucho, es entrar a una conferencia suya. Ojalá que la tengan pensada en una conferencia de él. Pero mira, una conferencia sobre todo, no tanto, o sea, si es cosa de que el señor Jim Lee dé su conferencia de vean qué fregón soy y vamos a repasar mi trayectoria porque necesito que me soben el ego. Es ok, a lo mejor entraría, ¿no? Depende del precio. Pero si hay una conferencia del estilo, hey, voy como parte, o sea, vengo básicamente representando a DC porque eso es importante. Ajá. Es una de las cabezas en activo del editorial, de DC. Uh-huh. Me dices que era Chief Creative Officer o algo así. Algo uh-huh. así, o sea, es el que se tiene un puesto acá. Está Dan Didio y él. Exactamente. Y o sea, Jeff Jones ahí también al ladito dando guerra, ¿no? Pero. Así que si viene como que en ese plan de miren, esto es lo que. Así es como se van a enamorar de DC ahorita. Ay, perdón, por ahí sí les pago su conferencia. ¿Eh? Y también un Q&A estaría muy chido, ¿no? Obviamente. Eso estaría muy bueno. Sí, sí. Ahí estaría un poquito más carito por su pollo. No hay bronca. Ese, más que suerte, esa sí la pago. Y también, ¿sabes qué me interesaría mucho también si se diera el caso? Su representación como el dueño, amo y señor de Wildstorm. Porque también 25 años, ya 26 años de Wildstorm. Sí. Hay mucha historia ahí que contar, ¿eh? Sería padre enterarnos, sobre todo los cismas que se llegaron a dar, ¿no? Sí, vamos, sí. Suelta el chisme, Lee, vamos. ¿Qué onda con Morrison? ¿Por qué nunca se acabó por qué no la de Morrison y Wildcats solamente llegó a un número? ¿Qué pasó con ese reboot de Planetary? O sea, más o menos sabemos por qué, o especulamos el por qué, pero no sabemos bien. Ese tipo de cosas serían muy interesantes. Una conferencia de esas sí la pago. Ahí sí, para que vean esas, sí, la pago. Con mucho gusto, ¿eh? Lo único que sí es que, bueno, ya trajeron a David Finch. ¿Eh? Por lo que significa que sí tienen contacto con artistas extranjeros, sí, ¿no? Sí. Pero, y Jim Lee ya lo anunció en su Twitter. Oh, sí. O sea, Jim Lee lo anunció. Sí. Eso da más confianza. Exacto. Pero aún así, como es un evento que no es tan conocido, que yo particularmente no tengo ni idea de quiénes son los organizadores. No sé. qué historia, qué experiencia tengan aquí o en otro país haciendo este tipo de eventos. Más allá del que ya se hizo y que muchos dicen que no fue la gran cosa. Tengo todavía mis... Sí. No soltaría mi lana todavía. O sea, si yo quisiera un autógrafo o un sketch de Jim Lee, yo todavía no soltaría mi lana, ¿eh? Sí, hay muchas cosas que pueden pasar de aquí a diciembre. Incluso que el señor Lee... Que por cierto es en tu cumpleaños. Sí, de hecho. Sí. Que el señor Lee cancele incluso por su propia voluntad. O sea, de repente le salgan compromisos y digan, oigan... Sorry, tengo que salvar a DC Comics, así que ahí se van. No, va a ser un... Hay negocio nuevo ahí en DC, lo que sea. Lo puede cancelar también, ¿eh? Sí, también. Y habría que ver las políticas. O sea, si ya pagaste desde antes tu firma, lo que sea, la empresa tendría que tener muy clara, y lean letras chiquitas, se los recomiendo, claro. No es mala onda. Si llega a cancelar, ¿cómo va a ser tu política de reembolso? ¿Qué te van a reembolsar? ¿Te reembolsan? ¿Te reembolsan para empezar? Exactamente, no lo sé. Por eso, no se emocionen tanto, piensen con la cabeza fría, sí, cuando sí, vean sí, precios y todo eso. Que sean lugares limitados, sí, tranquilos, pero primero revisen términos y condiciones. No se los digo de gratis. Sí, sí, sí. No le hagan como yo, que ya le compró un print a Chris Anka bien pachón y me salió más caro el caldo que las albóndigas. El triste envío me salió en $25, el print estaba en 20, pero bueno. Literal te costó más que te lo enviaran, sí, no, ¿no? Manches, o sea, pero pues me emocioné y dije, ah, no manches, ya lo puse en meta, viene, ¿no? Ya cuando voy viendo, si de, oye, si, incluso le pone ahí en sus FAQ, ¿no? De, sí, este sí se envía internacionalmente, pero el fee varía, etcétera. Y dije, ah, sí, lo que sea, lo que sea. Ya cuando voy viendo el cargo, $25. Es bueno. Porque lo tienen que mandar este empaquetadito de manera especial. Pues creo sí, que es un canvas sí, y no sé qué. O sea, ah, es un canvas. Es un canvas chiquito, no, uh-huh, no está tan grande, son 11 pulgadas, es casi 20... ¿Como 30 centímetros? Casi 30 centímetros, o sea, no es tan grande realmente, uh-huh, pero uh-huh, sí es un papel especial. Ok. Sí, cuando vi el cargo a la tarjeta fue de, ah, shit. Oh, my God. Pues, es lo que hago por mens, en fin. Así que tengan cuidado. Así que por lo menos presúmelo, ¿no? Ya cuando llegue. Obviamente, ya cuando llegue lo presumo, pero bueno, es consejo de la mutarrata del llamo, tengan cuidado, incluso sí quise cancelarlo y decía, no, ya no. Ya te fregaste, ¿no? Ya valió de... Bueno. Ya tengo mi print. Ya tengo mi print. Bien o mal lo voy a tener que pagar. ¿Y de qué es, De Carolina Dean y Nico Minoru. No, bueno, ya. Así, pero, pues, o sea, sí, pues ya qué. Ya, o sea, ya. Luego lo tienes que presumir, sí, porque te costó tus buenos $45 tenerlo. Cuando cuesta 20 normalmente, sí, tengan cuidado. Y digo, yo lo quise cancelar cuando me di cuenta cuánto le cargo, dije, no, pues mejor ya no, gracias. Ahí en las políticas, en las chicas, una vez no que refunds, lo pides, ya es para internacional, ya, porque pues, inmediatamente se procesa la orden. Cuando, si tienes problemas, pues llama a Mastercard, ¿no? A ver, sí, que a ver si te ayudan, ¿no? Sí, así que tengan cuidado, no se emocionen tanto, cabeza fría, vean, hay que ver, pregunten, sobre todo, o sea, si aún así tienen, si después de leer los contratos de las preventas y demás, aún así tienen dudas, para eso existen las redes sociales, no nada más para que vendan nuestra información, sino también para tener el contacto directo con los organizadores, ¿no? Y decirles, oye, ¿qué política de reembolsos tienes en caso de que algo ocurra, ¿no? Ya, claro. ¿Te responderán? Y si no, márquenles por teléfono, ¿no? También sus páginas, vienen teléfonos, ya si no. Vienen contactos, echen la llamada. Aquí tenemos el poder nosotros, honestamente. De hecho, mira, cuando ya se libere eso, con todo gusto y compromiso de una vez, de aquí tu servidor. Órale. Me voy a echar un clavado. Un clavado en términos y condiciones, me voy a cotizarlo incluso. Y en el programa comentaremos santo y seña de lo que tengan que tener cuidado. Sí. ¿Cómo sí, ves? Sí, sí, ok, perfecto. Uh-huh. Bien, sí, carnal. Pero bueno, es buena noticia. Uh-huh. Es bueno que venga Jim Lee. Ojalá algún día venga la Mole o la Conque o algo así. Y también eso así del... ¿Qué pasó con qué? ¿No? Sí, cierto. ¿Qué pasó la Mole? Porque ustedes... ¿Por qué esto sí y ustedes no? O sea, ¿cómo le hicieron? Es lo que también digo. ¿Cómo le hicieron? ¿Cuánta lana soltaron? ¿O realmente va a ser como su único invitado? Probablemente. Puede ser, o sea, los demás dicen, oye, pues traigo, ¿qué prefiero traer? 20 monos de, te invento, $20,000 o un mono de $200,000, ¿no? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Ahora, ¿quién sabe quién más va a estar en el evento? Sabemos que va a haber varios artistas nacionales, seguramente. ¿Qué más va a haber? ¿Qué más va a ofrecer aparte de Jim Lee, no? Ni idea. Ni idea hasta el momento, honestamente. Por eso les decimos, pues tengan uh-huh, un poquito de... Chill, dudes. Sí, honestamente, Pero bueno. Así es, carnal. Hablando de convenciones. Convenciones. La Conque. Ya se acerca la Conque. Ya estamos a menos de un mes de la Conque. Ya se acerca. Y todavía no sabemos bien qué onda. Exactamente. Pues sí, o sea, ahí como que tengo mis dudas respecto ahorita a la Conque. ¿Por qué? Pues porque... No está mal su roster, que yo sepa. Pues no está mal, pero creo que muchos esperaban... Todavía una figura muy grande, ¿no? O sea... ¿Qué esperaba Katsuhiro Tomo? Pues creo que también, pero yo me creo que no se puede. No. Que porque le debe al fisco. Puede entonces, salir pues, de no. Japón, ¿verdad? Ajá, no, que nomás intenta salir y casi, ya llegó acá, depórtenmelo, ¿no? Sí que no. Así de, bueno, fírmele aquí de que lo deportamos y casual fírmeme mi copia de Akira, ¿no? Así que bueno, no se puede. Así que creo que no se puede, entonces pues... Pero yo creo que muchos esperaban una figura de ese nivel o de ese tamaño... Sobre todo después de que trajeron a Stan Lee el año pasado. La Mole trajo a Frank Miller este año. No sé, no sé qué otra figura había esperado así. ¿Neil Gaiman? No, ya hubiera sido... Ya es mucho, ¿no? No hubieran podido traer a Neil Gaiman, no creo. ¿no? Pero el roster que tiene la Conca también está interesante, está atractivo, ¿no? De entrada, como que creo que su carta fuerte, y no es... sí tiene que ver con cómic, pero más bien es una actriz. Es Rosario Dawson. Exacto. Que pues ya la conocimos en Sin City. En Sin City, todo, en las series de Netflix. Uh-huh. En el Netflix Marvelverse. Men in Black 2. Ah, claro, estuvo en Men in Black 2, sí, cierto. Uh-huh. Se me había olvidado ese punto, cierto. Ya de artistas como tal, Jorge Manjarres, que es caricaturista. Javier Fernández, que dibuja Nightwing en Estados Unidos. Está bien, okay, bien. Nice. Jorge Jiménez, este es una carta fuerte, ¿eh? Interesante. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dibuja? Super Sons. Está fallón. Y va a dibujar Justice League. Ah, muy bien. Junto con... ¿quién es este? Jim Chung. Va a dibujar unos números. Y este Jorge Jiménez otros números con arte, con guión de Scott Snyder. Está bien, perfecto. Interesante. Sí, sí, sí. Francisco Herrera, dibujante mexicano, también va a estar ahí en este, en Conque. Hay mucho talento nacional esta vez, ¿eh? Gonzalo Arrocha, Trino. Trino. Trino. Uh-huh. ¿No venía Giz? No, nada más Trino, ¿eh? Nada más Trino, ah, ok. Gerardo Sandoval, que pues también dibujante mexicano, que ha trabajado, está trabajando creo que en Venom. Uh-huh, me parece que sí. Trabajó en algo de Star Wars, me parece, ¿no? Patricio Beteo, que es ilustrador también. Ariel Olivetti, regresa a México. Él estuvo en la mole hace un par de años, o unos 3 años más o menos. Artista argentino. Y muy buen artista, la verdad me gusta su trabajo. Lucas Marangón, que ha dibujado en Star Wars. Kim Jong-ji, que es también dibujante de un cómic que se llama Spy Games. Ah, no, si viene Giz, mira, si viene Giz, sí, claro. Giz, claro, yo me acuerdo que lo había visto por ahí. Trisigino, si no, qué chiste. Trisigino, Giz y Trino. Es que me gusta el caos, ¿sabes? Ya vi, me di cuenta. Si es que es Giz y Trino, pues Trino y Giz. Víctor Olazaba, que es entintador de títulos para Marvel, tintó en Champions, por ejemplo. Teresa Martínez, ilustradora. Idalia Candelas también. Ryan Stegman, dibujante de Spider-Man, que estuvo dibujando Spider-Man mucho tiempo con Dan Slott. El Pato Delgado. Carlos Pacheco, fíjate. Yeah. El español Carlos Pacheco. Muy buen dibujante, me gustaba su trabajo. Sí, en X-Men sí, era muy bastante bueno. Uh-huh. Bob Camp, que es el dibujante de los cómics de Ren Stimpy. Y que tomó las cartas de Ren Stimpy. Las riendas de Ren y Stimpy, creo que desde la segunda temporada, que está de vacaciones aquí en México desde la mole o algo así, yo no sé. Sí, sí. Como que, ah, mira qué chido. No sé si le convino quedarse, cuál ha sido la onda, quién sabe. Tiene el look de Frank Miller, pero en pachón. Pues sí, exacto, en pachón. Bachan, que pues claro, no vaya a faltar. O sea, los compas, ¿no? De Gantuz. Saludos a Gantuz, por cierto. Y saludos a Bacha también. Saludos a Bachan. Axur Eneas, también, que por cierto también. Ya ha dibujado algunas cosillas también con Corteza, ¿eh? Ah, ok. Sí. Alejandra Gámez, que es ilustradora de su cómic. Ese me encanta, que es de The Mountain with Teeth. Sí, sí, sí. Es muy chido. Tiene un humor medio acá. Y está teniendo mucho éxito. Sí. Sería interesante también. Sí, no sé, póngala en una conferencia, maldita sea. Oscar Basaldúa, que estaba en Spider-Man, que era Miles Morales Spider-Man, pero ya cancelaron el título. Que ahora ya va a hacer otras cosas para Marvel. O sea, ya va a seguir trabajando allá. Mark Brooks, artista de Marvel, él la verdad muy buen dibujante, me gusta mucho su trabajo con él dibujó en Star Wars, por ejemplo, y en Secret Empire, también entonces bastante bueno también. Scotty Young. Es el buen Scotty Young. Exactamente, muy buen dibujante también, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no nada más es portadista chistoso, ¿eh? No. O sea, también tiene muy buena narrativa, su arte es muy muy dinámico. Scotty Young, por ejemplo, hizo, por ejemplo, la serie de Oz, Ozma of Oz, The Wizard of Oz, etcétera. Hizo también I Hate Fairyland, su cómic de autor, que estaba publicando Kamite. Y también, de hecho, si tuviera la oportunidad de conocer a Scotty Young, yo lo que le pediría es un bonito autógrafo en un librito que se llama Fortunately the Milk, afortunadamente la leche. De Neil Gaiman. De Neil Gaiman, ilustrado por Scotty Young para Estados Unidos. Chris Riddle hizo el arte para la versión de Inglaterra. Curiosamente, yo tengo la de acá de Estados Unidos con arte de Scotty Young. Y dibuja un muy bonito estegosaurio. Que en España no le pudieron poner así, ¿verdad? No, porque se iba a oír muy mal. Es decir, la leche en España es pues, palabrota. Algo le pusieron del fantástico, maravilloso y no sé qué viaje de mi padre. Algo así. Ok. Que por cierto, el protagonista es Neil Gaiman. Sí, cuando que fuera de broma se supone que le va a conseguirle leche a su hijo, ¿no? Ajá, y se mete con diferentes aventuras y, insisto, hay un estegosaurio. Que habla y tiene un globo. Bueno, en ese entonces era hija, porque nada más tenía... No, ya era cuando... Yo creo que me parece que lo escribió cuando nació su hijín. Ah, ok. Cuando nació su hijo con Amanda Palmer. Ah, ok, está bien. Entonces le pediría así el bonito autógrafo ahí. Ah, es un punto. Y quizá algún día Neil Gaiman para completar el equipo, ¿no? Pero... Que no, más bien lo estoquera en Nueva York y ya. Tal vez, sí, sí. No, no hagan eso, ¿eh? Tal vez me firme una orden de restricción y pues mira, ya con eso, ¿no? Ya. Tengo su firma. ¿No? Sí, sí, quitas la firma y la pegas ahí. Exacto. Regresa Greg Capullo, que ya es como que tradición tenerlo aquí en México. Como, ¿no? Ya es cuate. Ese ya es cuate. ¿Qué hubo, Greg? ¿Cómo estás? Okay. Y fíjate, me encanta cómo lo pone artista de Batman y Spawn. Falta que haga un crossover así, ¿no? Pues sí, uno actual, vaya. Uno actual, que sí sabía. Tom McFarlane tenía la idea de hacer otro crossover de Batman y Spawn, pero. Ah, come on. Pero está Lee ahí, así que. Pero no se llevan, creo que. No se llevan así. Sí, sí, por lo menos es de hola, ¿cómo estás? Ah, ok, sí se toleran. Ah, sí. Okay. Entonces sí hay posibilidades. Pero un Batman y Spawn escrito por McFarlane y dibujado por Greg Capullo. Quedaría pachón, ¿eh? O por Snyder, si quieres. Pero... El que sea, no hay bronca. Que hablando de Snyder. Viene Scott Snyder. Sí. Bien, buen autor. Tuviera la oportunidad de conocerlo, a mí me gustaría, por ejemplo, pedir un autógrafo en Severs. Ah, ándale, por ejemplo. Excelente obra, por cierto, ¿eh? Maravillosa, a mí me gustó mucho. Insisto, para mí Scott Snyder, mucho mejor escritor en proyectos de autor. Severed the Witches es fenomenal. Y en los cómics de superhéroes, pues más o menos. Ahí la lleva. Viene Tony Sandoval. Que por cierto, compren sus libros de Tony Sandoval ya en Sanborns. ¿Sí? ¿Ya están en Sanborns? Sí. Estás por Caligrama. José Hernández, caricaturista. Y viene Akira Cebulski o C.B. Yoshida, el que ustedes quieran. Ay, dos por uno. Ay, por eso sí me daban ganas de ir a ver si les pedían un autógrafo, pero a lo mejor me sacaban. En fin. Yo por ahí tengo unos cómics de Akira Yoshida. Que aquí también, de todos los invitados, o sea, hay muchos muy padres, por supuesto, por una conferencia de Cebulski. Sería interesante. Es así. Y las bonitas preguntas incómodas. Obviamente. Me encanta que a lo mejor se le haría una pregunta incómoda y a lo mejor me sacaría, ¿no? A Totally Worthless. Por supuesto. Bueno, no se le haría mala onda, ¿no? Pero yo si pudiera, si le preguntaba. Pues dado la bronca que hubo, ya sabemos. Hablemos del elefante en el cuarto, se puede decir. Sí, o sea, ¿cuál sería la política en Marvel de en adelante, ahora que él está como editor en jefe para, pues... artistas que no sean americanos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Nada más, ¿no? Pero sí, no, o sea, no andar eso no pasó, ¿eh? No, sí pasó, pero pues bueno, ya hay que own it, dude. Sí, sí, ya ni modo, ya estás en eso, ¿no? Y pues sí, ese es el hasta ahorita el roster, a un mes o menos del evento. Menos un mes, digo, no es mal roster. No. Pues, o sea, está bastante bien. Pero sí le faltó la espectacularidad que tuvo el año pasado. El año pasado creo que a estas alturas ya era imposible conseguir boletos. Sí, fíjate cómo es la vida, ¿no? Hace unos años, personajes como Scott Snyder y Greg Capullo hubieran sido el roster. O sea, ponías esos al principio y de ahí para abajo, ¿no? Pero ahora ya... Ya esperaban otra cosa. Eso te habla de la calidad de eventos que ya se hacen en nuestro país y del tipo de artistas que pueden traer a nuestro país, ¿no? Lo cual me da mucho gusto, por supuesto. Y no demerito ni a Snyder ni a Capullo. O sea, que quede muy claro. Son muy buenos en lo que hacen. Capullo es un muy buen artista, Snyder escribe muy bien cuando quiere, pero es a nivel, digamos, de fama o de los que venden boletos, antes, como dices tú, hubiera sido suficiente. Sí, ahorita ya no. Ya no. Ya esperan otra cosa. Digo, qué bueno, por supuesto. Yo de manera también muy personal, ¿no? O sea, con el roster normal que están poniendo, a mí, yo, con eso, ¿eh? No tengo broncas, yo estaría súper feliz, contento, etcétera, etcétera. Pero creo que la gente en general, incluso los medios no especializados, también esperaban así como que a ver a quién traes, ¿no? O sea, para irte a chacalear. Porque de hecho hasta el gobierno de Querétaro lo está moviendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que eso, déjame decirte, kudos para Gantús y toda la gente que está haciendo Conque. Porque están moviendo muy bien en hacer las cosas, en conseguir los medios y los apoyos adecuados, ¿no? Incluso que a nivel gubernamental te volteen a ver, eso está muy chido. Porque yo creo que es un convenio ahí interesante con Querétaro, porque pues Querétaro, digo, es una ciudad que está creciendo mucho. Sí, claro. Se está volviendo un nuevo DF chiquito. Consideren que Querétaro es, me parece que, no me acuerdo si es el estado o ciudad, me parece que es ciudad nada más, que tiene, o a lo mejor es estado, niveles de crecimiento comparables con China. ¿En serio? Sí. Pero nivel creo que es el estado, ¿eh? Supongo que es el estado. Yo creo que es el estado porque, bueno, tienes que hablar de ya de un nivel macro. O sea, son niveles de crecimiento económico del 7, 6, a lo mejor 8%. Uh-huh. El promedio del país está del Nau, bueno, ese estado en particular, ¿no? Sí, es un estado que ha crecido mucho. Hay mucha industria. Uh-huh. Ya hay más empresas de diferentes tipos. Sí, sí, sí. Hay incluso servicios bancarios que han abierto ya mejor sus servicios de call centers y eso allá. Sí, de hecho. Lo cual está perfecto, ¿eh? Sí, también porque no les... tengo el conocimiento de un par de instituciones financieras que respaldan toda su información en servidores de allá. Porque no es zona sísmica. Ajá, ahí no hay bronca de que chino se vaya a caer este asunto, ¿no? Exacto. Sí. Y que es obligatorio, ¿eh? O sea, sí, para ciertas empresas... Tienes que tener tu información respaldada en varios lugares. No nada más en uno. Y es encendido y apagado. O sea, chin, ya se cayó el servidor que tengo aquí en la Ciudad de México. En calor, ¿no? Porque hay gente que depende de eso. Sí, claro. Uh-huh. Yo tenía entendido que antes era Monterrey el primer lugar donde estaban como que los grandes servidores de otras porque era la gran ciudad. Y ahora está siendo Querétaro, fíjate qué curioso. Porque se está convirtiendo en la gran ciudad. Sí, sí, sí. Y eventos como estos refuerzan la posición de esa gran ciudad. Uh-huh. La verdad, muchos me dijeron, ay, es que otra vez Querétaro. Pues sí, hijo, pero no es mala onda. Tú aquí en Ciudad de México y Ciudad Metropolitana sí, tienes varios eventos. Claro. Sí, aguántate. Que son fin de semana el año. El hecho de que ahora sea en Toluca, esta otra, dices, ok, Toluca también, ahí va creciendo. Tiene sus... Se había estancado. Yo tenía entendido que se había estancado. ¿Como ciudad? Sí. Pero ahorita, bueno, ya va a haber eventos frikis, así que ya va a haber pequeña migración friki por allá. Ya hay un aeropuerto pachón. Esperemos que pronto quede el mendigo tren interurbano, porque así sería facilísimo ir a esa convención. Sí, llegarías en... desde Observatorio llegarías en ¿qué? ¿20 minutos? Tal vez 20 minutos. Ojalá sí. Quede rapidito, ya parece entonces. Ándale, sí, hombre, denle. Sería una buena inauguración. Porque es Toluca, es de Toluca a Santa Fe. O sea, hay una entre, uh-huh. No me acuerdo si es la B, ¿no? Creo que Santa Fe, estoy casi seguro. Tiene que ser, o sea, hay uno que pasa, yo me acuerdo de estas estaciones, es una Toluca, Santa Fe y Observatorio. Pero hay un par extra ahí, no me acuerdo cuáles son. Así que estaría muy bien. Digo, a Conque me hubiera encantado ir. No hay lana. No hay lana. La verdad no hay lana, porque implica hospedaje y todo eso ahorita. Y dirán cómo gastamos en marzo. Sí, la verdad, entonces. ¡Hijo! Entonces, pues no hay varo, entonces... Pero a Toluca yo creo que sí, o sea, como que... Es más fácil llegar a Toluca. Aparte es el Estado de México, entonces... Sí, no es tan difícil llegar a Querétaro, ¿eh? Pero también no es como para que vayas y regreses, ¿eh? Sí, exactamente, como dices. Puedes, pero si te vas a quedar todo el santo día en el evento... Pues ya, mejor quédate. Uh-huh. Te echas y compras unos quesitos pachones ahí en el centro de Querétaro. Ah, qué maravilla. Oh, sí. De esos que no puedo comer porque soy intolerante a la lactosa. Mantequilla de ahí. Ay, Dios, ni me digas que así no puedo... La veo y ya me duele la panza, ¿no? Ay, tequisquiapan también. Ay, me gusta mucho tequisquiapan. La mantequilla de tequisquiapan es muy buena. Sí. Bueno, hasta los vinitos y todo de ahí. Ya la zona vinícola que ha crecido muchísimo. Sí. Hay su recorrido vinícola, por supuesto. Ah, claro. Una amiga ya fue. Es la feria del vino y el queso allá en Querétaro. Una amiga ya fue y se puso hasta las manitas. Con vino tinto, ¿no? Sí, no se pudo. O sea, quería regresarse el mismo día, ¿no? ¿No? Definitivamente no. Tuvo que pagar extra porque no llevaba reservación, pero bueno, ni modo. No, pues ni hablar. ¿Quién la manda? Pero sí, bueno, así están las cosas. Poquito a poquito se va creciendo. Me da gusto por esos eventos y me emociona ver qué más van a traer. Sí, exactamente. Hay que ponerle atención al Card Fest Festival, Card Fest Comic Con. Ustedes, no sé, disculpen, luego lo buscamos. Así que, pues sí, hay que ponerle atención a esos eventos y a ver qué más. Y estoy segurísimo que va a haber más eventos general en el país, porque ya el hecho de que la Mole tenga nada más un evento al año... Ya abre la posibilidad a que más gente... Hasta en el World Trade Center incluso, ¿eh? Sí, podría ser. Uh-huh. Que no nada más esté Expocasitas o algo así. Expocasitas, sí, cierto. Supongo algo de bienes raíces que estaba ahí contra la Mole, pero bueno. Tal vez algún día hagamos la Café Con, ¿no? Sí. ¿Y qué va a haber? ¿Café? Café. No va a tener nada con cómics, va a haber... No. Pues cafetaleros todo el mundo. Sí, exactamente. Ya si quieren se pasan a echar un café con nosotros. No, estaría chido. No, estaría padre. Cool. No, okay. Muy bien, carnal. Pues ya casi antes de irnos a nuestro corte musical. Ok, Dios, gracias al cielo te toca a ti. Uh-huh. Y tengo la canción perfecta para esto. Qué bien. Antes de irnos a nuestro corte musical, por ahí te hicieron una pregunta, creo que en Twitter, bastante interesante. Ah, que se le hicieron a la Covacha, ¿eh? A la Covacha. La Covacha lo puso por ahí de... Ya no les respondí, pero bueno, sobre todo porque... Hagámoslo aquí. Porque mi respuesta era muy obvia, ¿no? Preguntaban cuál era okay. ¿Cuál era el cómic que ustedes consideraban? Si se lo recomendaba a una persona que no conociera de cómics, lo iba a alejar completamente del medio. ¿Y tu respuesta inmediata fue? El Brat Pack. No hay otro, Brat Pack. Sí. O sea, si una persona que no conoce de cómics, inmediatamente le recomiendan ese, jamás en su vida va a volver a agarrar un cómic. Así que no lo hagan, chicos. No lo hagan. Sí, okay. Pero además de eso, yo como que también tratando de complementar un poquito esa respuesta, yo creo que depende mucho de a quién se lo recomiendes qué cosa. Es cierto. ¿No? Pero Brat Pack es malo para todos. Es como el cianuro. No es bueno para nadie. Para nadie. No, sí. Pero por ejemplo, yo lo que decía es, ¿qué te interesa? ¿Que lean cómics o que lean cómics de superhéroes? Porque pues, o sea, si lo vas a delimitar, a lo mejor hay gente que los superhéroes no les entra ni con chochos. Es cierto, es muy así probable. Que habría que pensar qué cómics sí recomendarías que no los alejara, ¿no? Porque estoy segurísimo que si le recomiendo a alguien Watchmen, aunque es un gran cómic en general, pero no lee nada de superhéroes, va a decir esto, ¿qué? Sí, no sería lo suyo, ¿no? O Dark Knight Returns. Exactamente. ¿No? Aunque está considerado de los grandes monstruos del cómic. Pero ¿no? Si no le gustan los superhéroes, pues no. O al revés, a lo mejor si lo que te gustan son los superhéroes y te recomiendo algo como Asterix, pues, te va a alejar, ¿no? Sí, exactamente. Mejor ahí sí entra Dark Knight Returns, entra Watchmen, uh-huh. Entra Ay, alguno de Marvel para que no digan. Aunque sí, alguno de Marvel. No sé, Infinity Gauntlet. Por Vision. Ejemplo, Infinity War, The Vision. Sí. Gracias, Tom King. Porque si no hubiera tenido nada. Digo, sí, hay buenos cómics, pero creo que no a ese nivel de. Creo que no, ¿eh? O Hawkeye, por ejemplo, ¿no? Ah, Hawkeye, claro. Uh-huh. Sí. Pero yo creo que depende mucho de eso. Más bien es, si le recomiendas el cómic incorrecto a la persona incorrecta, ya valió. Sí, es un buen punto. Pero de todas maneras, no recomienden Brat Pack. Ni lo lean. No, ni lo lean. ¿No? O sea, por ahí incluso en las respuestas que... Ah, porque estamos haciendo lo de 30 días entre viñetas. Es que está entretenido, está divertido. Está pachón, ya. Sirve de que ponemos cosas. Hay contenido diario en todas las redes sociales. Es un buen pretexto para acostumbrarnos a hacerlo. Y para que ustedes le pongan like y nos sigan en todas nuestras redes sociales, estoquéenos. Por ahí en Instagram, cuando puse lo de Brat Pack, alguien me dijo, oye, ya quiero leerlo para ver por qué lo odias tanto. Y dije, oye, mira, adelante, pero si terminas enojado, que no sea conmigo, ¿no? No respondo. Yo lo recomiendo, yo creo que es malo, ¿eh? Exacto. Está bien. Yo algún día me haré del ómnibus del cuarto mundo, pero me dicen por ahí, saludos a Willy sí, Holland. O sea, sí, dicho. Que me dice, dijo. Abusado porque tiene páginas repetidas. ¡Chin! ¡Qué mal! Y esa edición, ¿qué crees? Que se la tragó DC, ¿eh? O sea, se comió la pérdida. Le dijo a los retailers, pues ya los que les mandé, ni modo, regrésenmelos y les hacemos el cambio gratis. Vaya. Hubiera sido Marvel, te daban un descuento. O te dice, ten estas páginas adicionales y pégaselas. ¿No? Casi, y estoy seguro. Ah, no tanto, pero casi hubiera sido algo así, ¿eh? No, se vieron buena gente los de DC al menos. Bueno, vaya, está bien. Así es, carnal, pues bueno, yo creo que ahora sí nos vamos a nuestro corte musical de la semana, uh-huh. ¿No? Nos vamos con esta canción de los Creedence. Ok, Creedence, qué bonito. Sí, que le encanta a mi papá. Sí, de hecho, saludos a mi papá. Y nos vamos con esta canción que es una canción que no es de los Creedence, es un cover. Y de hecho es un cover porque es una canción muy tradicional de Estados Unidos. Por las razones más tristes. Pero bueno, esta canción se llama Campos de Algodón. Cotton Fields, de aquí los Creedence Clearwater Revival, aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When them cotton balls get rotten, you can't beat very much cotton in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. It was down estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Cornfields, Campos de Algodón, con Creedence Clearwater Revival. Man. Con esa canción que, bueno, fue totalmente a propósito, desde luego. Porque es una canción, si ustedes conocen la letra, y no tiene nada que ver con el cover en español que suben a cantar a los camiones. Ah, claro, tienes toda la razón, sí. Sí, no tiene nada que ver con eso. No. La letra original habla de la pizca de algodón. ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿En qué parte específicamente? En Luisiana. ¿Y en qué época precisamente? En la época de la esclavitud en Estados Unidos. Así que por eso decidí poner esta canción, ya que tiene mucho que ver con el cómic que vamos a hablar el día de hoy, que es una obra que es de muy reciente creación. Fueron 4 números únicamente. Publicada por... Es Boom Studios. Por Boom Studios, efectivamente. Y traída a México por Editorial Panini. En un muy bonito tomo en hardcover. Que digo, sí está bonito y todo, pero sigo insistiendo como, ¿por qué tanto en hardcover, no? Pero, sí, pues, solo para 4 números. Sí, en fin. Puede ser un TP más baratito, pero en fin. Digo, está bonita la edición. Está, sí, no hay duda. No estuvo muy cara, 220 pesos. Todo bien. Pero o sea, pues, en TP hubiera quedado mejor, ¿no? Como en unos, ¿qué? ¿150? ¿Te late? Más o menos. Y pues bueno, 150 creo que sí. Tienes razón, hubiera quedado bien en eso. Sí, pues, sobre todo porque como no es un cómic muy conocido. Exacto. Pues para que más gente lo pueda comprar, ¿no? Aunque creo que ya están encontrando como que su buen nicho de este tipo de cómics, este tipo de producciones, ¿no? ¿Y dónde venderlo? ¿Dónde lo venden? Hasta en Gandhi lo están vendiendo. Claro. Como que en un formato más de librería, está bien, digo, ya sus ediciones tendrán las razones por qué hacerlo, pero insisto, una versión en pasta suave también hubiera quedado bastante bien para una historia de este tipo. Uh-huh. ¿De qué hablamos? Bueno, hablamos de una historia escrita por Mark Waid, el buen Mark Waid, que tenemos el gusto de haber conocido en la mole. Y el artista J.G. Jones. Que, de hecho, está acreditado como también como escritor de la historia. O sea, como que fue en conjunto. Muy bien. Y el arte es de J.G. Jones. El arte, honestamente, es lo que más destaca en este título, ¿eh? Hagan de cuenta que es un Norman Rockwell por vías de Alex Ross. Más o menos. Es una chulada de arte. Me atrevo a decir, creo que sí es completamente en este... Debe tener sus retoques digitales, tal vez. Supongo. Pero se ve hecho al óleo. Sí, o acuarela. O acuarela, no sé. Luce bastante bien el cómic. O sea, luce muy... el papel que eligieron para producirlo es un cuché de un gramaje un poquito más alto. Sí, es altito, Y luce muy bien. Sí. Muy, muy bien. Las páginas se ven, la impresión muy bien hecha. Algo que me gusta mucho es que los globos de texto... No tienen marquita, no tienen borde. Son nada más lo blanquito. Exactamente, o sea, se acaba exactamente en blanco y empieza el arte, ¿no? Y eso ayuda a que el arte siga luciendo, a pesar de los globos de texto, que son completamente necesarios para que funcione el cómic, ¿no? Claro, claro. Pero sí, el arte es una chulada, es una maravilla, muy bien narrado. Tengo ciertos temas con algunas partes de la fluidez de la narración. Ok. Que ahorita te muestro por ahí algunas páginas en las que creo que no fue la decisión correcta de cómo ir llevando al lector en la historia, porque honestamente me perdí. O sea, dije, caray, espérate, ¿cómo? O sea, la página, la composición completa se ve muy bien, pero en algunos puntos, como que el arte no se ve tan. O sea, la secuencia, no tanto el arte, sino la parte secuencial del arte. No les funcionó tan bien desde mi punto de vista. Ok. Digo, ya ahorita seguramente lo veremos más a detalle. ¿Por qué elegí esta historia? Porque fue por ahí una sugerencia de tu servidor que habláramos de esta historia. Sí, exacto. Es porque es una historia muy actual. No el contenido, sino es una historia... Bueno, más o menos. Es una historia muy reciente, de publicación muy reciente. O sea, el último número salió en 2016... Y de acuerdo a la introducción que escribe, déjame ver aquí específicamente quién está escribiendo la introducción, ahorita te digo, se me cayó el micrófono. Elvis Mitchell, que es, de acuerdo a sus créditos aquí, dice que es un crítico de cine americano, el presentador del programa de cultura popular y entretenimiento de la KCRW, The Treatment. En su prólogo señala que el último número salió prácticamente después o el mes en que Donald Trump fue elegido presidente. En noviembre, entonces. En noviembre de 2016. Entonces, fue como que una coincidencia muy curiosa por el final que tiene la historia, ¿no? De hecho. Que me gustaría en este caso, carnal, no revelar exactamente todo el final porque es una... Ok. Es un twist. Es un twist feito, pero es un twist interesante. Sí, exactamente. Y que tiene que ver... Cuando lo lean, van a entender por qué fue como irónico que saliera exactamente en el mes en que Donald Trump se hizo presidente. Sí, exacto. Exactamente. Y me dio mucho gusto que tomaras la sugerencia, carnal, de agarrar este cómic en particular. Y pues, ¿de qué va la historia? La historia nos remonta a abril de 1927. Y chéquense el lugar. El lugar es en el Mississippi, en Chatterley, Mississippi. Una ciudad que... pueblo o ciudad, no sé, que honestamente ni idea de qué es, ¿no? Pueblo. Es un... Y todo lo que nos cuentan aquí es un ambiente bien complicado. Bien por complicado. Todos lados está mal el asunto. Ajá, exactamente. Y algo que me gustó mucho del guión es que tiene ese elemento del ticking bomb. ¿Es literalmente cierto? Hay un desastre natural que está por azotar Chatterley, Mississippi. Una tormenta, una inundación de proporciones bíblicas, ¿no? Se va a desbordar el Mississippi. Se va a desbordar el Mississippi, nada más, imagínate. Y si ustedes conocen el Mississippi o tienen idea del tamaño de río que es esa cosa, es una bronca. Es una bronca. Se va a desbordar el río y va a arrasar con todo, ¿sí? ¿No? La historia abre precisamente cuando la gente está haciendo preparativos para... pues salvarse. La idea, ¿cuál es? Construir un dique. Y el dique no va a jalar. Llega un ingeniero. Llega un ingeniero negro. Negro, por cierto. Uh-huh. Que lo mandó Washington, lo mandó el gobierno federal. Llega a Chatterley, Mississippi. Y les dice a los trabajadores que estaban ahí haciendo su dique: oigan, no va a jalar. Esto no va a jalar. En su momento, no es tanto porque el Mississippi vaya a crecer más, que puede crecer más. Y hay una explicación, y eso es totalmente cierto. Ahí se ve que alguien el buen Mark Wade le metió ahí a los libros. Cuando el cauce de un río es más fuerte en la superficie que en lo de abajo, o sea, porque el río es muy hondo, por ejemplo, el Amazonas, uh-huh, lo único que genera es una erosión del terreno canija, fea. O sea, la parte de arriba del río va a ir erosionando muy rápidamente las orillas de propiamente del río, y se va ensanchando. O sea que, por donde lo quieras ver, sí hubiera sido... Uf, no, es una bronquísima. O sea que tu dique te iba a valer para dos cosas, ¿no? Sí, o sea, por tú que no hubiera llegado el nivel del agua hasta el dique, no importa, te lo va a comer. En las primeras páginas vemos, por ejemplo, que hay la clásica escena de que hay un chavito y su perro. Y el perro se escapa. Se escapa y, como todos los perritos, al presentir un desastre natural... Llegale. Le llega, ¿no? Y el niño va atrás del perro. Pues pobre niño. Es una familia de blancos. Hay un... Campesinos. Hay un como capataz que está arreando a la gente para que construyan el dique. Y cuando... Hay una pieza en el guión que vemos cuando en el cambio de páginas. Una parte en el guión que dice: no me parece que no entiende lo peligroso que es. Esto lo dice el ingeniero. Uh-huh. Siguiente cuadro. Vemos al capataz blanco con una mirada de: ¿es en serio lo que me estás diciendo? Y mira quién me lo está diciendo. O sea, hablamos de una historia en la cual el racismo está rampante, porque era la época en que el racismo era rampante. Sí, en los 20s en Estados Unidos, particularmente en el sur, los negros eran básicamente ciudadanos de segunda clase. Según, ya no había esclavitud. No, ya no había esclavitud como tal, pero sí había clases de ciudadanos, los de primera clase, blancos, y los siguientes. Era un tipo de ciudadanía que incluso Adolf Hitler felicitó. Nada más para ponerte ahí el... Cuando Adolf Hitler felicita a tu sociedad porque, quiero implementar eso, estás mal. Muy, muy mal. Tenías un problema, ¿eh? Oh, sí. Y hay una gran separación, como dices tú, el norte y el sur. Oh, sí, seguro. Que a la fecha hay. Oh, sí, también. ¿No? El sur, que recordemos, perdieron. Abyectamente. Perdieron en su guerra civil, ¿no? Oh, sí, feo, mala onda. Y en la bandera confederada es como, uy, no, ¿no? Pero allá les encanta, ¿eh? Oh, su sí. Porquería esa. Sí, cómo no. Y de hecho les mandan, no solamente les mandan a un negro a decirles cómo hacer las cosas, les mandan a uno del norte a decirles cómo hacer las cosas. Un negro y norteño, no, hombre, un yankee. Ajá, sí, de tal yanks, ¿no? O sea, sí. Obviamente lo mandan al carajo. Sí, dice, no, usted no sabe, ¿para usted qué no le sabe, hace cuenta? ¿No? Dice, el problema es que aquí, y llega y se los explica, o sea... Él llega de manera muy racional. Sí, claro. Mire, la bronca es que aquí había un cauce natural. Lo taparon. Entonces, el chiste es abrir ese cauce para que no pase aquí el río. Dice, no, ese no es el problema. El problema es que hay muy pocos negros trabajando. ¡Hijo! Yeah. Y vemos a dónde los negros, pues en el bar. Están ahí en su rato de descanso. Sí. Normal. En esos salones de baile, por cierto, donde se generó, ahí te va nada más, el jazz, el rock, el blues, el country, tú dime. Nada más. No, así sí, rapidito. Sí, donde sale el corazón y alma de la música de Estados Unidos. De hecho, si no hubiera sido por ese tipo de lugares, no existiría la música que conocemos actualmente. Y va el capataz con su bola de blancos a decir, a ver negros, ya se acabó el descanso, a darle. Y si no, pues espérate, ¿no? O sea, está... Realmente necesitamos descansar. Y encuentran a un negro en particular. A Torque. Digo, honestamente, sí, pobre Torque. Sí. Y le va igual de mal. Sí, ¿no? Sí, sí. Se llama Sonny. Sonny. Que lo habían acusado de haber cometido un crimen. Y dice que le habían acusado de haber robado cosas. Y Sonny es pues yo no me llevé. Para empezar, no me llevé nada. Dice, y para lo que me pagan. Dice, sí, la esclavitud se acabó, pero para lo que nos pagan. No, no justifica que nos saquen de nuestro descanso y no vamos a trabajar para eso, ¿no? Para ustedes. Y le dice, pues, necesitamos que... Mira, viene un dique, viene una inundación y necesitamos todo mundo. Te guste o no te guste. Y lo amenazan con un arma. Sí, feo. Cuando en ese momento corta la escena y vemos el planeta desde fuera, desde la luna. Yo no sabía bien de qué iba a estar hasta ese momento. Dije, a ver. Yo tuve la muy mala idea de leerme el prólogo. Ah, ok. Así que dije, híjoles, mala idea, honestamente. A veces vale la pena no leerse los prólogos. De hecho, es lo que leo hasta el final siempre. ¿Los prólogos? Siempre. Ya casi los agarras de epílogos, ¿no? Lo agarro como para ver el punto de vista de alguien más de esa historia, pero no, normalmente nunca los leo al principio. Uh-huh. Nunca. Haces bien. En este caso sí me arruinó varias cosas, ¿no? Vemos aquí... la Tierra, y que algo se acerca a la Tierra, una especie de cometa, un meteorito algo así, ¿no? Adiós dinosaurios otra vez. Ajá, exactamente. Justo cuando vemos esa escena, Sonny se escapa y los blancos lo van a buscar. Vemos por ahí un auto, precisamente una camioneta vieja, con la bandera confederada, ¿por qué no? Y ya se llevan otra vez a los negros a trabajar. Que aquí, en la traducción de Panini, por cierto, usan la palabra negruchos. Porque es nigger. Sí, es nigger. De hecho, es nigger. Nigger. No se dice eso. Lo estamos diciendo en un contexto histórico. Jamás no me gusta ni pronunciar la palabra, pero se tenía que pronunciar en un contexto histórico. Ustedes disculparán. La edición del traductor lo tradujo como negruchos. O sea, está bien, porque no está mal. No hay una, que yo sepa, una palabra adecuada para traducir nigger. O sea, no deberían existir, pero bueno. Entonces... Si la idea es que es un término despectivo, okay. Negrucho, pues ok. O sea, se oye chistoso, se oye como raro. Y tal vez sea la intención, que se oiga chistoso y raro, porque pues es... Sí, es peyorativo. Es peyorativo, ¿no? Entonces, yo honestamente creo que también hubiera hecho algo similar, entonces... Sí, son términos muy difíciles de... Cuando son localismos tan propios de una sociedad... Ojalá ya se hubiera acabado, pero sabemos que no. Es complicado, Otra opción complicado. Hubiera sido simplemente dejarlo como negros, pero también está mal, porque, o sea, no, porque la palabra negro en sí mismo no debería ser mala. Y es que aparte también en los 60, 50 se utilizaba la palabra, o sea, los mismos negros utilizaban la palabra negro. Uh-huh. Para referirse a sí mismos, incluso. Sí, claro. O sea, incluso históricamente hubiera estado incorrecto. Complicado. Exactamente, o sea, como que no hubiera sido la mejor solución, pero pues sí, me quedo con esa idea de la traducción, me gustó también. Hay otro término que después usan también, que le dicen en lugar de Kun, lo tradujeron como Congos. Creo que ese sí es histórico, Creo que ese sí está bien. Porque se refieren al Congo, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente la raza negra de África, pero también en un término peyorativo, ¿no? Sí, o sea, creo que históricamente es el que se utilizaba aquí en México. Congos. Sí, creo que sí. Pues sí, es su tarea, Sí, es su tarea, sí. Traductor, que ahorita busco aquí el bonito. Crédito, para darle también el crédito al compañero. ¿Saben dónde pueden? Sergio Colomino. Saludos a Sergio Colomino, no tengo el gusto. Buen trabajo. ¿Saben dónde pueden verificar esta información? Échense un clavado en el acervo del Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Por ahí viene, estoy seguro. Alguna vez que fui, estoy seguro que sí vi ese término. Casi seguro que vi ese término. Entonces, pues sí hizo su tarea. ¿Eh? ¿No? Sí, pues, sí. Bien por ese sentido. Están preparando todo la, para seguir con el trabajo del dique. Insistimos, está el elemento en el guión del Ticking Bomb porque va a llegar el asunto, ¿no? Sí, sí, sí, ya está cerca. Cuando se estrella el meteorito, y precisamente en una parte, ya sabes, ¿no? Rural, donde están los sembradíos. Y dije, no, pues somebody save me, ¿no? Básicamente suena algo así, ¿no? Suena Smallville, pero no. Uh-huh. Dicen, pero hay un problema. Exactamente cuando llegó, ¿qué hizo? Rompió parte del dique. Y se empieza a inundar todo el asunto. Y el problema es que el niñito que iba cortando al perro también se pierde. Sí. Vemos que lo que llegó es, para sorpresa de nadie, una nave. Una nave espacial. Ajá. Dije, ok, ya más o menos voy viendo por dónde va el asunto. Un bonito detalle, hay una escena en la que vemos al perrito corriendo hacia el hacia el sitio del desastre. Y vemos unas huellas humanas. Muy en el grandes. Lodo, gigantescas. Esta, me encanta porque aquí fue una gran decisión de que hay una huella del tamaño normal, que es la huella del niño. Una huella del tamaño de un pie adulto, pero no es cualquier pie adulto. No, no, no. Literal, y fuera de chiste, el señor calza grande. Sí. ¿No? Y las huellas del perrito. Exacto. Para darte una idea del... Inmediatamente, a nivel gráfico, J.G. Jones te pone... te empieza a poner el build-up de... Esto está grande. Y hay otra también, algo sutil también aquí que no que no caché a la primera. ¿Por qué no se encontraron directamente con el ser que venía en la nave? Porque las huellas del ser apuntan para un lado y las del perrito y el niño apuntan para otro. Exactamente. Ese es también otro detalle sutil ahí en el arte que muy bien hecho, déjame decirte. Sí, sí, sí. Las siguientes páginas lo que vemos es a Sony escapando. Y quienes lo ven por ahí, muy mala idea. Son los del clan. Literalmente. El Ku Klux Klan. Que es básicamente el resto del pueblo. Y lo andan buscando. Sony se dirige a donde le daban trabajo. A la plantación de la viuda Lantry. Que tenía de visita ahí al senador. Esos eran como que los blancos buena onda. Pues sí, lo más buena onda que podían ser, ¿no? Dentro de lo que... O sea, tan buena onda como podía ser un blanco en ese entonces en el Mississippi rural de los 20. Bueno, pues ellos eran... La señora Lantry, honestamente, lo que te manejan en la historia es que sí cuidaba a su personal, porque trabajaban para ella. Y el senador, que no recuerdo el nombre del senador, no sé si tenga nombre, pero es el senador. Sí, siempre lo conocemos como el senador. El senador está en contra del clan, igual que la señora Lantry, que protege a su gente. Pero la razón por la que el senador está en contra del clan no es exactamente la más buena onda. No, no. La razón es muy, pragmática. La razón es que, le dice a los que vienen del clan, con su recta justicia, righteous justice, ¿no? Con su superioridad aria, o bueno, de racial, lo que están haciendo es acabar con el pueblo. Y dije, vamos bien, porque están ayuntando a los negros. No, también. No, vamos también. Y lo están ayuntando y tenemos menos manos de obra. No, ok, ya no. Vamos muy mal. Vamos muy mal. De hecho, lo pone, si no tenemos mano de obra, no tendremos nada para vender y se acabó el asunto, ¿no? Ok. Es bueno saber que las vidas humanas valen algo, ¿no? Qué mal. Y como que esto pues también sigue vigente, ¿no? Pero... sí, claro, el modelo capitalista sí es. Y adentro de la casa vemos está Sony, están otros parte del personal de la casa o personal de housekeeping, ¿no? Todos negros, por cierto. Todos negros, efectivamente. Y sí, corrió a los del clan. Y los del clan dicen, okay, nos vamos. Dice, pero los corre a punta a amenaza de fusil, ¿eh? Deja así de largo de mi jardín, ¿no? De gratis no. Dice, pues espero que su amiguita, la viuda Lantry, lo siga apoyando porque vienen las elecciones y pues nadie va a votar por usted, ¿no? Casi, casi. Tremendo ahí. El clan sigue en persecución de Sony. Cuando Sony se encuentra, literalmente se tropieza con un ser humano, aparentemente. Que sabemos que es un ser extraterrestre. Enorme y negro. Y es un portento el tipo, ¿no? Sí. Es es LeBron James. Es como LeBron James, pero así... Es como, más bien es como Karl Malone. El antiguo delantero ¿te acuerdas? El antiguo delantero de poder del Jazz de Utah. Sí, de hecho tiene el físico, ¿eh? Más o menos así. No, el señor estaba... Pues fue Mr. America. ¿Karl Malone fue Mr. America? Sí, por supuesto. Ok. Y tenía creo que el porcentaje de grasa corporal más bajo en la vida, ¿no? O algo así. No tanto. Sí tenía un poquito más, pero porque se lo demandaba. Creo que tenía como por ahí el 3-4%. Lo demás era músculo, ¿no? Lo demás era puro músculo. No, bueno. No sé. Sí. Bueno, si quieren algo más actual, es un Terry Crews, este cuate. Ándale, sí, de ese nivel, ¿eh? Sí, 6 pies 3, o sea, 1.95, 96, puro músculo. Ajá, y lo ves y dices, ah, caray. Sí, es, ay, ay, ay. Se lo encuentra este Sony. Y llega el clan. Llega el clan contra ellos. Y el clan los les arranca una cuerda al cuello para... ¿Para colgarlos una para vez? Para colgarlos. Le arrojan la cuerda incluso al gigante, al negro gigante. Le disparan un... o sea, no se mueve. No lo pueden ni mover. No, ni siquiera. Le disparan con una escopeta. No le hace nada. O sea, como que lo molesta nada más. Agarra un tremendo tronco y se los deja caer cual Superman. O sea, una pose muy similar a no sé, a la portada del Action Comics número 1, ¿no? De hecho, él rompe la pierna a uno de los... los del clan. Del clan. Subió buena gente. Yo los hubiera roto otra cosa, pero bueno. Y huyen, por supuesto, ¿no? Y este Sony es de, santo Dios, ¿no? Gracias, pero dice, oye, andas por ahí con la herramienta al aire. Digo, es un trípode, yo creo que el señor, ¿no? Pero... En inglés decía, you're showing your Johnson, que es slang para pene, es el Johnson. Ah, eso se explica por... ¿Por qué lo apoda Johnson? Uy, difícil la traducción eso, ¿eh? ¿Cómo pones eso en la traducción en español? Es complicadísimo. Ahí era... Sorry, ahí sí tenía mucho que ver el slang estadounidense. ¡Qué complejo! O sea, ¿en inglés cómo decía? Ah, you're showing your Johnson. You're showing your Johnson. No inventes, con razón, más adelante. Porque dije, bueno, pues, ¿por qué se le ocurrió ponerle Johnson? Pues quién sabe, ¿no? Pero... No, no, no, es por eso. Híjoles. Y ahí ni culpa del traductor, está bien complicado, ¿eh? Sí, yo no sé cómo se hubiera podido resolver ese asunto, ¿eh? Sí, porque, o sea, literalmente me quedó la sensación de que, bueno, le dice Johnson por qué, o sea, es por como Juan Pérez, ¿no? Algo así. Ajá, dije, bueno, ok, me quedo con eso, pero es tiene otro contexto. Otro contexto, porque incluso andaba ahí, ajá, claro. Al aire. E incluso eso te da a pensar, te deja pensando, o sea, cómo lo ve Sony, ¿no? Exactamente. De que es así muy importante el señor, ¿no? Señor, relevante, ¿no? Sí, mantiene, ¿cómo decirlo? Dejaría en ridículo a todos nosotros, por supuesto. Sí, exactamente. Todas las personas que tenemos Dick, pues sí, como que pues no. Ah, sorry dudes, no. Yo creo que más bien así como que un tripo del señor. Ajá. Oh, mira, híjoles, esas cositas en la traducción que ni cómo, ¿verdad? Ni cómo hacerlo. Sí, sí, sí. Yo sabía que iba a haber una bronca en traducción, fíjate. Bueno, mira, interesante. Entonces le dice, ¿sabes qué? No puedes andar por así, por la vida así. Dice, no, trápate con algo. Ah, mira, aquí hay un trapo. Y agarra la mendiga bandera confederada. Y sí, le dice Sony, ah, sí, esto no le va a gustar nada a los blancos. Yo creo que, o sea... Ni a los actuales. Ni a los actuales. Yo creo que se le enseñas esto así a alguien de ahí de, no sé, de Texas o de... Arizona, Mississippi. Algunas zonas de Colorado, Nevada. Así de, mira, no sé. No. Trigger, ¿no? Claro. Órale, no, interesante eso de la traducción. Cachón. Siguiente número vemos... Aquí donde nos ponemos muy Norman Rockwellianos, porque sí. Qué bonito arte tiene aquí. Eso sí está súper padre, súper padre. Vemos ahí a este al capataz que anda haciendo sus compras para pues formarla, seguir formando el dique. Y vemos ahí pues como que la tienda o la... Es el almacén del pueblo. El almacén del pueblo. Es el 21 almacén del pueblo donde vas a comprar, ¿qué? Todo. Es el del almacén Don Manolo, ¿no? Ah, no, ¿verdad? Exactamente, es donde puedes, es donde debes de encontrar todo porque no hay nadie más que venda. Y encuentras desde instrumentos de cocina, algunas, ¿cómo se llaman? Bueno, conservas, obviamente. Exacto, conservas. Latas, latería, o sea, todo, ¿no? La comida en barriles también se ve por ahí. O sea, de todo, ¿no? Herramientas. Supongo, mira, es el Mississippi en Estados Unidos en los 20s. Debe haber munición. Debe haber armas y munición. Ah, muy seguramente. Y algo también que me llamó la atención particularmente. Había un letrerito donde vemos al tendero, al Don Manolo, digamos. Que atrás de él dice Credit Terms Available. O sea, crédito. Eso también, ojo. Eso particularmente me llamó la atención porque sí, fue de los primeros esbozos de hacer crédito comercial entre las tiendas. Sí, sí, sí. Donde no había tarjetas, no había otra cosa más que tú ibas a firmar así como que te abrían tu cuenta y sabían quién eras porque el pueblo es chiquito. Claro. Entonces sabían dónde te iban a buscar. O sea, como también eso, ese elemento de que empezaban a hacer ahí el crédito como tal en la banca estadounidense, estuvo interesante eso también. Sí, sí, sí. En los 20, sí, históricamente correcto. Sí, me gustó. Cuando vemos que entonces en la calle anda el Johnson. Anda Johnson, enseñando el Johnson. Showing the Johnson. Bueno, no, ya traía su taparrabo. Y todos se le quedan viendo de qué onda, ¿no? Y vemos cómo Johnson ve las cosas. La gente empieza a hablar y él no, o sea, ponen unos garabatos ahí, lo que te indica que el tipo no distingue el idioma. Porque es extraterrestre, claro. De hecho, él ve unos letreros donde hay donde venden las frutas y todo, ¿no? Esos de pásale marchanta. Exacto. Ve los precios y lo que sí ve, y eso es un detalle bien curioso bien que me encantó. Bien importante. Y bien importante. Ve números. Eso sí lo entiende. Entiende perfecto el concepto del numeral. Pero lo que viene arriba, ve caracteres raros. No, las palabras no las entiende, los números sin bronca. Exacto. Y dices, eso jugaría interesante después. Uh-huh. Johnson de repente se le queda viendo a los números y dice, ay, qué fregados es esto, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Y qué es lo que decide hacer? ¿Me estás en una biblioteca? Una biblioteca, vamos a ver de qué se trata este asunto. Yo ahí no había entendido el por qué los números sí y las letras no. Cuando entra a la biblioteca las cosas cambian. Cambia la escena y vemos nuevamente a la oficina del senador. Lo encontramos nuevamente y vemos que él trae que invita a que se una ahí a este McCoy. McCoy, que es el ingeniero. Dice, mira, agradezco que vengas, me da gusto que vengas. Ibas a decir Henry McCoy, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, te perdone. Oye, pues también es científico. Pero ese es genetista, ¿no? Él hace todo en los X-Men. Okay. Ya ves que... Oye, soy genetista, arréglame el Blackbird. Pues bueno. ¿Ya qué? Oye, pero yo no sé. Soy doctor, pero en genética. Arréglame el Blackbird, ¿no? Está bien. All purpose beast, ¿no? Mala onda, pero sí. Beast of burden. ¡Ja! Ok, sí es cierto. Muy mal chiste, pero... Ja, pésimo, sí, pero ustedes disculpen. Sí. Invita a McCoy y le dice, mira, yo estoy contento que estés acá. No tengo broncas con los de tu clase. Ya, no, bueno. Okay. Ay, gente. Dice, pero mira, gracias por venir a ayudar. Pero pues yo no tengo el poder para cambiar cómo ven la legislación. Cómo esta parte de Estados Unidos, cómo opinan de Washington y cómo opinan de los negros. Así que te voy a agradecer que as soon as possible, pues le llegues, ¿no? Dice, bueno... En lo que me voy, ¿le puedo decir cómo está el asunto? Pues a ver, sí, échale, ¿no? Dice, mire, aquí está el asunto. El río está poniéndose cañón. El dique le va a servir para dos cosas. Tenemos que abrir un canalito para que se vaya el agua. Ah, ok, todo suena muy bien. ¿Y por dónde es? Ah, pues en esta parte donde está la plantación Lantry. Pues creo que no se va a poder, joven. Yeah. Fíjense, es que o pierdes las tierras de la viuda Lantry, que es la que te apoya, la que te da dinero a las campañas y demás, o pierdes el pueblo, tú decides. Hijo. Y como, o sea, ¿cómo les explicamos? Y que también, no nada más es perder las tierras de la viuda que te da lana, es perder una de las fuentes de trabajo más importantes de la zona. ¿Qué era lo que plantaban ahí? Algodón. Porque mi hermano nada lo hace de a gratis, ¿eh? Parece que sí, pero no. Parece que sí, pero no siempre. No. Entonces, pues, bueno, le dice... De repente le hablan al senador. Senador, ¿qué cree? Hay una bronca aquí en el pueblo. Dice, bueno, a ver, ¿estás a gusto aquí? Pues acompáñame, ¿no? Ah, vale, vente. Cuando le dice, ¿dónde está el problema? Pues en la biblioteca pública. Cuando vemos que entran... Y encuentran al buen Johnson con un montón de libros desparramados. El libro en particular que está leyendo en la mano es un libro de matemáticas avanzadas, porque entiende números. Es un lenguaje que sí entiende. Los demás no los cacha bien, pero... Que aquí, por cierto, en el letrero de la librería dice Whites Only. Solo blancos. La mayoría de las librerías públicas, o sea, por mandato federal se supone que debían tener sección para blancos y negros, pero nunca consideraban prioritario o completamente obligatorio tener sección para negros. La mayoría de la información y de la educación está disponible solo para blancos. Es otra de esas formas en las que ese sistema perpetuaba el bajo estatus social de los negros. Sí, o sea, ya no había esclavitud, pero... Pero no hay, pero nada más, ¿eh? Es como que sí, todos los americanos somos iguales, pero unos, más iguales que otros. ¿Sí? Aquí es donde te digo que tengo mis problemillas con con la narrativa. Cuando vean, cuando compren este cómic, van a ver un poquito de lo que hablo. Es una página que es medio splash page y no. En la primera viñeta, en la esquina superior izquierda, vemos el setting que están afuera de la biblioteca. Segunda viñeta, vemos que entran a la biblioteca, ¿no? Sí, tercera viñeta, ves que voltean a ver, entran a la biblioteca y voltean a ver hacia donde se encuentra Johnson. Uh-huh. La cuarta viñeta, que es la grande, que ocupa casi toda la página, es Johnson leyendo. En la siguiente, pero la posición en la que está la viñeta no me acaba de convencer. Vemos cómo uno de los hombres blancos desenfunda un arma y le apunta. A partir de ahí la narración se vuelve otra vez muy clara. El problema que yo tengo con esta página, particularmente carnal, es que la posición en la que está esta viñeta, en la que saca su arma y en la que voltea a ver a Johnson, pareciera que la secuencia te lleva inmediatamente a que saca el arma, o sea, que lo voltea a ver, voltea hacia algún lado, no sabemos a dónde, saca el arma y apunta. Y la viñeta grande donde está Johnson leyendo no tiene coherencia con los demás. O sea, como que está... como que se interrumpe la narrativa por mostrar la viñeta grande. Mira, para quienes ya más o menos sabemos cómo se lee el cómic, no es tan difícil dilucidarlo, pero sí te entiendo. Mira, ese panel donde dices que el blanco voltea hacia donde está Johnson, si te das cuenta, ese panel se sobrepone al panel donde están como que entrando a la biblioteca. Uh-huh. Lo que dice, de este sigue este. Uh-huh. Y es el panel que está más tirado hacia la izquierda de donde está como que el mini splash page donde está Johnson. Eso te indica, de aquí vete para acá. Y después... tendría que indicártelo. Pero es poco intuitivo. O sea, sí está bien porque sí como que sigue las reglas de cómo se lee el panel. Pero sí no es lo más intuitivo del mundo. Y más nada. Que te rompe el reveal. O sea, aquí lo que estabas construyendo era el build-up de que van a entrar a la biblioteca, entran a la biblioteca, voltean a ver a algún lado, y el reveal tendría que haber sido, yo creo que en otra página incluso, ver a Johnson leyendo. Sí, eso sí, tienes toda la razón. Ahí sí, para que veas. Sí, o sea, digo, no está tan mal. No, me queda claro que no. Sigue las reglas, pero no son reglas incluso intuitivas. Incluso está, la página es armónica, se ve bien o sea, el layout se ve bonito, está bien, pero no creo que no fluye tan bien la historia por esa razón. Detallitos, detalles. Nada más, y eso ya viéndonos un poco muy... Ya siendo muy quisquillosos. Exactamente. Pero volviendo a la historia, vemos que Johnson sigue leyendo, y cuando le apuntan con el arma, eso sí lo relacionan. Entiende que le están apuntando con algo, y lo relaciona con lo que vemos es un arma alienígena. Extraterrestre, exacto. Y eso sí, inmediatamente le hace clic de me están amenazando. Que también es un bonito discurso de parte de Wade y Jones de armas y violencia hay en todo el universo. ¿No? Pues sí. Obviamente Johnson se levanta y pues lo como que lo siguen amenazando y él ya quería irse, pero dicen, bueno, tienes que acompañarnos. Y él, por no querer hacer bronca, se lleva su librito en la mano y lo sigue. Uh-huh. Sí, como que, bronca. Okay. Vamos a ver. Porque también es menso. A lo mejor recordó el arma que sí le hacía daño. No sabía exactamente qué clase de arma le estaban apuntando. No vaya a ser. Después vemos que quien entra a la biblioteca es McCoy. Y al igual que su contraparte en los X-Men, él es el listo del asunto. Sí. Y se pone a recoger los libros. Y al recoger los libros, lo que ve es que lo que está garabateado en el piso, ve como que hay unas letras y ve unos caracteres extraños, chistosos. Y luego ve que los caracteres se convierten en números, en fórmulas matemáticas. En ecuaciones. En ecuaciones. De hecho, hay una parte en que la ecuación dice energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Que hasta donde yo sé, para 1927 ya había Einstein generado esta fórmula. Buena pregunta. Según yo, no. Luego lo checo. No creo. Si no, yo no pensaría que fuera un error de parte de Wade y Jones. Probablemente, si Einstein todavía no salía con esta ecuación, lo que nos está diciendo es que McCoy conoció la fórmula de la teoría de la relatividad antes que Einstein, pero de una fuente de otro mundo. Lo cual estaría curioso. No sé cómo interpretarlo. Tendría que buscar primero en qué año se publicó la fórmula de conversión de energía. No sé. Luego lo checamos. ¿Mm? Prometido. Pero ahí a este a McCoy le hace clic. O sea, este cuate sabe de lo que habla, ¿no? Es, la viuda Lantry les va a decir de, a ver, bájenle dos rayitas, no sí, me espanten a mis hombres. Va con los del clan, así de bájenle, no sé qué. Ajá. O sea, porque además estamos en paz y si a esto le llama paz, o sea, hay una tensión social impresionante. Bueno, habían encerrado ya a Sony y encerraron también a Johnson. De hecho, hoy es la primera vez que en la versión de Panini vemos que le dice Johnson. Ah, okay. Dice, oye, ¿tú lo conoces? Dice, pues yo le llamo Johnson. Aquí fue arbitrario. O sea, si lo lees de esta manera es arbitrario, ¿no? Sí. No, no está tan mal, pero pues bueno. Pero, ya, pues, ya platicamos. Exactamente. ¿No? Dice, ah, tú lo conoces. Bueno, entonces dinos qué onda con él. No, pues yo solamente yo vi que se estrelló en algún lado. Vi que apareció en un lado y ya, ¿no? Dice, además ustedes ni son la ley. La ley aquí es el clan. No les hubieras dicho eso a los policías. Dice, ¿sabes qué? Tráete a toda la banda y sácale la información. ¿Al grandote? No, pues al que habla, ¿no? Porque pensaban que este cuate sabía dónde estaba el niño que se perdió. ¿Se acuerdan del niño y el perrito? Uh-huh. Resulta que se perdieron. Y decían, a ver, misteriosamente, ¿a quién tiene la culpa? El negro, ¿no? No, porque andaba en la misma zona, entonces es el negro. Y aunque no hubiera estado en la misma zona. Y aparte está el negro grandote, fue el negro grandote, ¿no? Así que él sabe. Algo bien curioso. En todo el cómic, Johnson, o el coloso, como también le dicen, el gigante, no habla. No dice ni una palabra. Ninguna. Ni siquiera hace el intento por hablar. Que se justifica de dos cosas. Puede ser que ni siquiera pueda emitir sonidos humanos. Es muy probable, de hecho yo lo siempre interpreté. Y la otra es que, ponle tú que pueda emitir sonidos que entendamos, pero la otra es alienígena, no entiende el lenguaje. Claro, claro. Pero también es de, ok, es el negro, grandote y poderoso que no tiene voz. Buen punto. Wow. El senador visita por ahí la redacción del periódico local, ¿no? Demuestra lo cerdo y chauvinista que es también, ¿no? Aparte de todo, sí, exactamente. Y sí, reafirma nuevamente. La razón por la que no quiero que publiquen que se perdió el niño y que estamos en peligro y todo eso es porque se nos van a espantar la gente. Si nos espantan, se acabó ese asunto, ¿no? Se espantan los negros y se acabó el asunto aquí. Cuando llega el clan a hacerse la de jamón al sheriff, es de danos al negro que tienes allá adentro. Dice, ay, seguro, ya son bien hábiles ustedes. Ya que están cerrados, se los damos, ¿no? Y sí, le están poniendo una zarandeada al pobre de Sony. Y Johnson sigue leyendo. La gente del pueblo, específicamente los negros, escuchan que están golpeando a alguien. Dice, ¿qué podemos hacer? ¿Ahora quién podrá ayudarnos? Cuando Johnson recuerda de que en otro mundo, en otras tierras, en otros universos, a él lo torturaban igual. Y lo vemos enganchado a una máquina con bonitos diseños a lo Jack Kirby. Eso te iba a decir, se ve muy kirbinesco el asunto. ¿A poco no? O sea, sí. las líneas, cómo se rompen, hay como casi hay Kirby dots por casi, ahí, ¿no? Casi, estoy seguro que lo quisieran hacer, pero mejor no. Eso sí, como que los troopers o no sé qué sean, tienen como una especie de espada de luz, garrote de luz, ¿no? Una cosa así. Un garrote de luz que lo relaciona, ¿no? Esos garrotes me torturaban a mí, le están haciendo lo mismo a este cuate que se ve como yo. Ya estuvo, ¿no? Se enoja el buen Johnson, rompe su celda así como si fuera nada, pero no le pesa. Y uff, con eso. Rompe la celda y le dice Sony a Johnson, no te detengas, ¿no? Ya síguele. Ya encarrerado el ratón. Y así, en una pose ahí muy digna de atleta de alto rendimiento. Oh, sí. Rompe la prisión y ¿qué crees? Se escapan todos los prisioneros, que casualmente todos quedan, ¿qué? Negros. Claro, no puede haber un delincuente blanco, ¿no? No, ¿cómo creen? Jamás. Se escapan y a perseguirlos, ¿no? Que también cómo va a ser, ¿no? En esas están cuando llega McCoy a decirle al senador, senador, ¿qué cree? Este gigantón puede que no sea un problema. Puede ser que sea la solución a nuestro problema. Dice, ¿por qué? Porque pues para lo del dique o lo del canal, lo que queramos hacer, él nos puede ayudar. Dice, bueno, sí se ve que es muy fuerte. Dice, no. No nada más es porque sea fuerte él, ¿no? No nada más es él. Dice, es que él puede inspirar a los demás. Gánatelo a él y te vas a ganar a toda la raza. Qué literal. Bueno, que más bien, o sea, eso de inspirar a los demás es más bien inspirar a los negros a trabajar. Exactamente, porque lo ven como uno de ellos. Pues claro, se ve igual. Sí, exacto. El siguiente número vemos que está el servicio dominical, ¿no? Les dejan ir a la iglesia a los negros, pero desde en cuanto termine el servicio dominical, a trabajar, a chambear, ¿no? Sonny regresa ahí a la plantación de los Lantry y la señora Lantry le reclama de, a ver, no te metas en problemas, te conozco desde que eras niño. Y lo que menos quiero es que me vengas a abortar aquí a mis negros. Y dice, hijo, o sea, sí es buena onda la señora, pero... Pero pues, tan buena onda como puede ser un blanco en los 20 en Mississippi. Entonces, pues no. Yes. Dice, ¿sabe qué? Yo me largo, ¿no? Quédese con su dinero blanco, yo me largo, ¿no? También aquí Sonny es el como estereotipo del negro radical, ¿no? Del negro de que, pues, es dinero blanco, dinero negro. Entonces, pues, no, ¿no? O sea, también tenían ahí al coloso, que los que siguió a Sonny. Y la empleada doméstica, que es negra. Sí, de la vida de Lantry. Pues, a ver, pues, vamos a ver cómo te puedo poner unos pantalones, ¿no? Ya le ofrece pantalones y derechos humanos básicos. derechos, según del viudo Lantry, ¿no? Derechos humanos básicos para negros en los 20 no existían. Sí, no. La frase de pantalones del finado Lantry, que dice, como era un tipo gordo y grandote, pues le quedaba, ¿no? Te han de quedar los de dos. De shorts te han de quedar, ¿no? Pero bueno. De shorts pues le quedan. Y la viuda la empleada doméstica se preocupa de, es que si el río se desborda y nos destruye todo esto, pues el pueblo se va a ir al diablo, porque pues no va a haber plantación, no va a haber ingresos. La señora Lantry pues no va a tener bronca, tiene su dinero. Pero yo trabajo aquí, ¿qué hago? Cuando Sonny también lo que decía es que vámonos al norte. ¿A dónde? A Detroit, a Chicago, donde sea. Al norte, donde podamos estar mejor. Digo, dentro de lo que cabe, sí estaban un poquito mejor. Cuando llega el senador junto con McCoy a decirle que pues le iban a arrastrar al coloso, dice, no, pues estaba aquí, pero ¿qué creen? Ya se fue, ¿no? Chin. Y los del clan también tienen su plan, o sea, saben que a Johnson no le pueden hacer mucho, uh-huh. Pero saben de algunos aditamentos que fueron embarcados hacia el pueblo para poderles ayudar a lidiar con él. Uh-huh. Van por dinamita, básicamente. El senador le dice, mira, a Lantry, pues la cosa está así, podemos salvar el pueblo, pero sería sacrificar tus tierras. O ayúdame a encontrar el coloso para que inspire a su gente y hagamos el dique. Bueno, pues a ver. El coloso sí fue al sitio donde estaba el dique, pero lo que fue a buscar fue a desenterrar algo. A desenterrar su nave. Llega el buen Maco y dice, mira, qué bueno que estás aquí, pero lo que estás haciendo es exactamente lo contrario a lo que quiero que hagas. Dice, bueno, entonces. Ni modo. Los del clan van por la dinamita y dicen, ya tenemos con qué tronarnos a Johnson, ¿no? También clásico, ¿no? O sea, los del clan, los incultos, pues con la... A sacar sí. La dinamita, ¿no? Ay, así es como va el asunto. Y me acuerdo, eso sí me encantó. ¿Cómo se comunica con Johnson? Con matemáticas. Le empiezo a poner ecuaciones. Y Johnson es de, a ver... En el momento en el que McCoy por ahí pone una raíz cuadrada, empieza a hacer una ecuación básica, Johnson la complementa. Y sí, como que, ok, ya nos vamos entendiendo. Yeah. Yo creo que esto a muchos ingenieros les ha de haber encantado, ¿no? Así de, uy, sí, claro. Matemáticas, el lenguaje universal. Universal, ¿no? Ok, interesante, ¿no? Lindo. Sonny se encuentra con, ¿quién crees? Con el niño. Sonny sí se había ido. Él sí agarró sus cosas y a la goma. Muy literalmente, ¿no? Y ahí encontró al niño perdido. Y no es de Peter Pan. Literalmente, no me acuerdo cómo se llama el niño. Cuando lo ve perdido es de... George Raroslov, ¿qué? O sea, pues qué mal que... Está en un cauce del río. Le cayeron unos troncos encima. Parece que se rompió una pierna. No puede salir. Y Sonny es de... Híjole, pues... Ni modo. Adiós. Bye. Pero, le da lástima y trata de ayudar al niño. Cae al río y todo sale. Y lo que estaba mal, ahora sale peor. Todavía peor. McCoy intenta explicar de, mira, tenemos que a Johnson, cómo tenemos que hacer esto, por qué nos conviene, ¿no? O sea, y como que sí entiende. Johnson cuando ve los diagramas en el mapa ahí del Mississippi y demás, le capta. Dice, ajá. Ok, ya vi más o menos por dónde. Cuando de repente... Estaban el resto de varias personas del pueblo habían ido a buscar al chavillo pues, para ver dónde andaba. Se encuentran con los del clan en un puente. Y lo que encuentran es, ven al pobre de Sonny con el niño en brazos. Pero el pidiendo niño, ayuda. Pidiendo ayuda, pero el niño ya no está respondiendo mucho. Y eso tal cual desata la ira de uno de los... de los del clan. Y le dispara. O sea, sin decir, sin mediar palabra, le dispara. Le dispara a Son y le atraviesa un hombro. Y uno de ellos dice, no dispares, le darás al chico. Y el chico... No, pues ya murió, ya fue. No, pues, olvídate. Se arma la bronca. Gente, realmente esto fue un malentendido y no importa. Se arma la bronca. Ya querían colgarlo en ese momento. Uno, pero había otros negros que estaban por ahí. Obviamente defienden a Sony. No, no, no, se pone feo el asunto aquí. Y muy a la... Muy a la Kingdom Come. Curiosamente es Marvel. Es cierto. Muy a la Kingdom Come. Cuando ya se pone feo y agreste el asunto... Se desata el apocalipsis. Se escucha un trueno. Ah, no, por eso es bueno. Es un estruendo. Ajá. Y 7 truenos parecieron sus voces. Ah, no, no. Aquí no, no es una inundación. Nada se más. Todo esto, ¿no? Se escucha un estruendo. Se desata el aguacalipsis. El estruendo es que se rompió el dique que estaban construyendo. Se está desbordando el Mississippi y hay bronca. Y ya valió. Ya valió. O sea, lo que tanto temían y que más bien se preocuparon por estar peleando entre ellos, ya valió. Ya fue. Y en eso McCoy y Johnson están de... Ya, se reventó el dique. Ya valió cacahuate esto. Y Johnson hace lo posible por ayudar. Con su fuerza portentosa, ¿no? Vemos que como que sí, o sea... Obviamente no tenía maneras de saber que, cuál era el tema racial. Que había en esta especie rara, que somos nosotros, etcétera, etcétera. Pero veía que los que eran como él estaban, los trataban mal. Así que los trata de ayudar. Ok. De hecho, la iglesia, una iglesia que estaba a orillas del río, pésimamente construida, ¿quién hizo eso? La agarra con una barcaza y se la puede llevar, o sea, lo salva, pero la amarra de un poste y lo saca del río con su fuerza sobrehumana, ¿no? En la escena donde estaba la pelea entre los blancos, y entre los negros y el clan y demás, es el senador que estaba por ahí que les dice a los del clan, ¿saben qué? Ustedes que tienen la camioneta, llévense a... Ni más, les toca, llévense a Sony con el doctor y después pues se van a trabajar también al Dick. En su momento aceptan y cuando llevan la carretera, cuando llegan a los Villa, botan a Sony en el camino allá que se muera y ellos siguen con su dinamita, con su plan. Terrible plan, porque pues lo que lograron con el plan fue todavía hacer peor la situación. Johnson ayuda, como cada vez que le daban alguna instrucción de más o menos cómo hacerle para ayudar a la población, Johnson ayuda. Johnson lo que consigue es hacerse de un guantecito. Un guante que supongo que le daba más fuerza. No tengo idea. Algo así, pero incluso voltea. Es más poderoso que una locomotora. Sí, porque voltea una locomotora. Sí, y también como no lo alcanzaron, pues era muy rápido. No sé si como una bala. Pero era muy rápido. Al ver que todo lo que está haciendo, el clan, ¿qué hace? Lo ataca con dinamita. Así son los blancos, dude. ¿Qué te digo? Los blancos del Mississippi, así que bárbaro, ¿no? Hombre. Lo ataca con dinamita y, o sea, vieron que sí lo afectaron. O sea, pues algo es dinamita, ¿no? Y Sony lo salva. Sony en algún momento ya le iban a lanzar un bloque más de dinamita y lo salva. Sí, se arroja el buen Sony, no estaba muerto, andaba de parranda. Se arroja sobre el líder del clan. Y el líder del clan estalla. Ese sí se termina hecho pedacitos. Y qué bueno. Así deben terminar todos los del clan, de hecho. De hecho, sí, de preferencia. Sí. No, hasta el propio McCoy, que pues es el ingeniero y gordito y viejito, también le entra la refieca para salvarlos, ¿no? Sí, el sheriff ya le iba a poner también una bala a Johnson. Sabemos que no le afectan mucho las balas que digamos, pero McCoy no lo sabía. Ajá, exacto. Es entendible. Se enfrenta ahí al sheriff, le quitan el arma, etcétera. Órale, Johnson dice, va, ok. Entiende que quién lo está ayudando y por qué lo está ayudando. Y una última tarea. La última tarea es, mira, esto del dique ya no jaló. Ayúdanos a abrir el antiguo cauce del río para evitar la inundación súper desastrosa. Y lo hace él solo. Él solito. Pero tiene un precio. Está cansado, está agotado. El agua se lo lleva. No sabemos qué pasó con él. ¿No sabemos qué pasó con el coloso? ¿No? ¿Salvó a la gente? Sí. ¿Salvó al pueblo? También. ¿Qué? Y en algún momento alguien tenía que reclamar la victoria. Y ahí les dejo eso. Porque el epílogo es... Está feo y está bonito. Sí. Exactamente, carnal. ¿Qué opinas de Strange Fruit, carnal? Mira, está pachón. Lo que sí, yo lo que le decía a mi hermano... Es el tipo de historia que podías esperar cuando te das cuenta de dónde está el setting. una historia enfocada en las tensiones raciales, en los 20s, en el Mississippi, etcétera, es el tipo que puedes esperar con la inclusión de un elemento sobrehumano como es Johnson. Uh-huh. Está pachón, pero vaya, no se me hace súper novedoso ni nada, no. Pero está bonito. Sí, sí, está. El arte está precioso, o sea, por mucho. Lo único que sí es, y eso es un tema quizá un poco personal, o no sé cómo lo veas, sí entiendo el porqué, o sea, ninguno de los personajes blancos, ninguno tiene un elemento de redención. Que sí entiendo por qué, por el setting, ¿no? Pero estadísticamente es más imposible que no haya habido alguien que no tuviera esa empatía, ¿no? Como que totalmente todos los que estaban, todos los que tenían piel blanca eran exactamente los malos. O sea, sí entiendo cuál era el setting, entiendo cuál era la... Pero, por ejemplo, hasta Sonic, que era el más aguerrido, etcétera, acaba siendo algo bueno, ¿no? Hasta Sonic, que era el rogue, ¿no? Acaba siendo algo bueno. El ingeniero siempre fue totalmente bueno, ¿no? McCoy. Johnson, pues simplemente era una cosa extraterrestre que prácticamente era Superman, pero negro, ¿no? La chica de limpieza, pues sufre, ¿no? Y sí lo entiendo, o sea, es la idea de mostrar específicamente la alegoría de que, pues, de los conflictos raciales y cómo les afectaban en aquel tiempo. Y es perfectamente válido. Pero pareciera que todos, que ninguno de los personajes blancos son tienen ningún punto de redención. A mí me gusta. Pues, o sea, sí lo entiendo como alegoría, pero creo que no. No sé, creo que fue muy in your face. No está tan fuera de la realidad para esas épocas. O sea, los más buena onda, fuera de bromas, eran como la viuda Lantry y como el senador. De, pues sí los queremos ayudar, pero porque ustedes nos ayudan. O sea, porque nos conviene, ¿no? Porque nos conviene. O sea, no está nada fuera de la realidad. La política federal en Estados Unidos tenía ese tono. O sea, en buena medida, ¿cómo se llama este presidente? Ay, bueno, es que no conozco. De repente no me acuerdo, sorry. Pero bueno, el presidente que era por ahí de los 50, al final de los 50. ¿McCarthy? No. Creo que era McCarthy, no estoy seguro totalmente. Cuando estuvo. Fue un poquito después, cuando empezó el asunto con Martin Luther King y demás. Uh-huh. Es cierto, no fue el presidente, fue el senador y era el senador Kennedy. No John, sino su hermano. Robert Kennedy. Que también murió asesinado. Sí, de hecho. Cuando se hubo un momento en que se dirigió al pueblo estadounidense, etcétera, para una nueva legislación que iba a acabar con la separación racial en Estados Unidos, el discurso que hizo, o sea, sí, muy bonito que se va a acabar con eso, pero las razones de hacerlo fueron totalmente, como dices, pragmáticas, económicas. Eso está en los libros de March. Uh-huh. Luego te los presto para que los cheques. Y esa fue la bronca por la que también mucho parte del movimiento de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos dijo, mira, sí, qué bueno por el senador, pero se dan cuenta se dieron cuenta de lo que dijo. O sea, por eso te digo, o sea, entiendo tu punto, pero es que no está nada fuera de la realidad. Sí, ese es el problema, que no está fuera de la realidad. Lo que pasa es que a nivel narrativo, pues sí se ve muy marcado. Yo es lo que, o sea, nada más para que veas, ¿no? Imagínate lo que era vivir en esos años cuando decías, si uno hubiera sido negro, ¿no? De estadísticamente no puedo confiar en estos porque ninguno es buena gente. O sea, ninguno me da confianza. Ninguno va a levantar un dedo por mí. Y nadie lo hizo. Y nadie lo hizo. Digo, incluso la viuda Lantry, incluso. En su momento era, ¿no? Pues a la goma, ¿no? Era como la figura más benigna, ¿no? Y ya viste cómo es, ¿no? Uh-huh. O sea, si te digo, eran. Históricamente se me hace de. Ah, sí. Pretty accurate, ¿no? Es horrible, o sea, de verdad, es horrible, con ganas. Sí, es totalmente cierto, o sea. Como obra de ficción, lo que me encanta, y porque de alguna manera es ciencia ficción. Sí, claro. Me gustó el que es el efecto Trees de Warren Ellis. A la colonia de hormigas les metes un palito, una cosa extraña y alienígena y se alocan. Ajá, y introducimos un poco de caos, ¿no? Sí, está bien. Esa parte me gustó. Eso está padre. Te digo, interesante, como dices tú, algo predecible en algunas cosas. Pero eso sí, el boleto de admisión, nada más por el arte, ayuda sí bastante. Mira, 220 pesos no está tan mal. Hubiera estado mejor un poquito más barato. Uh-huh, pero uh-huh. Bueno. Sí, chulada de arte de J.G. Jones. tardó en salir entre cada número por obvias razones. Sí, o sea, no está con chile en otra. Tremendamente bien hecho. Pero recomendable, la verdad, muy recomendable. Definitivamente sí. Y la verdad, pues sí, bien por Panini de haber traído este tipo de productos, ¿no? Y siguen trayendo cosas así, ¿no? Y creo que si cada vez se meten más a los canales de distribución de librerías y mantienen perenne este tipo de productos, les va a ir bastante bien, ¿no? Y es el tipo de productos que vamos a seguir viendo de Panini en librerías y lugares como esos. Exactamente, carnal. Pues bueno, pues espero que les haya gustado este review. Chequenlo también por sus propios ojos. Te digo, el twist del final, el epílogo, tiene ahí sus elementos interesantes, bonitos, pero feos a la vez. Sí. Chequenlo y ahí cuando lo lean, ahí nos cuentan qué les pareció. Así que, carnal, pues no queda más que decir que pues este sí que es un mundo muy extraño. Ese sí, y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.